Aquí, bueno, pues tenemos un resumen con lo más importante en las últimas horas. Ya le iremos contando los detalles de la información, pero hay muchos asuntos importantes. Desde luego atrapa la atención del mundo lo que han decidido hacer gigantes de la tecnología contra Donald Trump en una batalla judicial sin precedentes. Facebook, Google, Apple. Y un conjunto de empresas que ya suman 127, que ya suman 127 hasta ayer por la noche. Estamos hablando de Silicon Valley. La rebelión, dicen, se extiende por Silicon Valley. Este lugar, corazón de la tecnología en el mundo, pues está en contra de esta decisión de Donald Trump de impedir el ingreso de ciudadanos y ciudadanas de 7 países del mundo. Así que en el último reporte que recibimos por la noche, estamos hablando de 127 empresas: Google, Facebook, Twitter, Snap. Y otras tantas han presentado al juez federal que lleva el caso de una serie de alegatos contra esta acción promovida por Donald Trump y que ha sido frenada por un tribunal. Es un documento conjunto donde las empresas pues hablan de que la orden de Donald Trump va en contra de los principios constitucionales y daña sus negocios, entre otras cosas porque son empresas que ocupan la mano y el talento de migrantes, la mano de obra y el talento de migrantes. Estamos hablando de un dato que se da a conocer de casi el 40% de la gente que trabaja en esas empresas está relacionada con el extranjero. Son gente que viene de fuera y que trabajan en estas industrias. Así que bueno, se trata de un recurso legal denominado amicus curiae, que sin ser parte litigante refuerza esta demanda para que en caso de no resolverse en primera o segunda instancia, se dirima en la Suprema Corte de Justicia. En la carta se destaca que Estados Unidos se describe con orgullo como una nación de inmigrantes y lo somos. Una cuarta parte de nosotros tiene al menos un progenitor que nació en otro país. Cerca de la mitad tenemos un abuelo que nació en otro lugar. Agrega que los beneficios que han llevado los inmigrantes a la Unión Americana son muchos en la religión, la política, los negocios, el arte, la educación, incluso atletismo e industria del entretenimiento, dice la misiva. Se recuerda además que los inmigrantes hicieron muchos de los más grandes descubrimientos de la nación y crearon algunas de las empresas más icónicas, e innovadoras de los Estados Unidos. Y bueno, pues esto es lo que corresponde a estas empresas que han decidido sumarse para fortalecer el recurso ante el tribunal en contra de estas acciones de Donald Trump, pues que van directamente en contra de migrantes de 7 países de mayoría musulmana. También el presidente Donald Trump calificó como vergonzosas las filtraciones a la prensa de sus conversaciones telefónicas con los mandatarios de México y de Australia. De acuerdo con la cadena Fox News, Trump aseguró que estos intercambios fueron positivos y no ríspidos. Nuevamente responsabilizó a la prensa de haber informado de forma equivocada estos asuntos. Bueno, culpabiliza a la prensa, dice una cosa, dice la otra, pero ya debería decir exactamente qué fue lo que se habló entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto con precisión para evitar confusiones, para evitar especulaciones, para no salir solamente con una recriminación genérica, pues ya deberían ser precisos respecto al contenido de esa llamada y de todo lo demás. Bueno, el caso es que se presentó ayer la versión ampliada de la entrevista que concedió al periodista Bill O'Reilly de la cadena Fox News. Ahí Trump aseguró que México es quien debe decidir, que el presidente mexicano es quien debe decidir si acepta que Estados Unidos lo ayude a combatir el crimen organizado mediante el envío de tropas. Estamos hablando de la pregunta que le formuló Bill O'Reilly, que fue palabras más, palabras menos, la siguiente: el señor presidente Nieto de México, Peña Nieto de México, ¿está abierto a la posibilidad de fuerzas de Estados Unidos ayudándolo a combatir a los cárteles de la droga? Esa fue la pregunta que ayer se da a conocer en esta versión ampliada de la entrevista. El señor presidente de México está abierto a la posibilidad de fuerzas de Estados Unidos ayudándolo a combatir a los cárteles de la droga. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos volvió a hablar de Peña Nieto, bueno, habló de Peña Nieto como un buen hombre y que debe ser él quien responda, por respeto a él, quien responda a ese cuestionamiento. Lo que también agregó Donald Trump en esta entrevista con Fox News es, pero yo te digo que ciertamente le ofrecí ayuda a derrotar a los cárteles de la droga. Es lo que se da a conocer por parte de Fox News en esta versión ampliada de la entrevista. Más adelante le tendremos el fragmento precisamente de esta conversación de Bill O'Reilly con el presidente Donald Trump, para que tengamos claramente la pregunta y la respuesta dada a conocer ayer en esta versión ampliada. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, llamó a Enrique Peña Nieto para expresarle solidaridad con el pueblo y gobierno de México ante los embates de Donald Trump. En la llamada, los dos acordaron acelerar las negociaciones comerciales ya en curso para lograr un acuerdo comercial bilateral de libre comercio México-Argentina. La agencia Moody's podría bajar la calificación de México, puso la nota de México en revisión debido a la deuda, a que la deuda aumentó más de lo esperado durante 2016, mientras que el crecimiento económico fue débil, el aumento de las tensiones con Estados Unidos alerta podría añadir presiones a los Estados Unidos y presiones a México. Y bueno, pues el consorcio se ha puesto interesante y tremendo, ¿eh? El asunto entre Rivada Networks y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México. Bueno, pues el consorcio Rivada Networks aseguró que está listo para enfrentar la demanda de la SCT que interpuso en su contra, por supuesto, daño moral. Una Secretaría de Estado del gobierno mexicano demandando por daño moral a una empresa, en este caso Rivada Networks. Rivada dice, bienvenida la demanda por supuesto daño moral que la SCT habría presentado en contra de Rivada Network y de su director general. La empresa aún no ha sido notificada de la demanda en su contra, anunciada el domingo por la SCT. Y bueno, pues dice que esta acción es la primera en la historia moderna en la que un Estado demanda por daño moral a una empresa o a un individuo. Una demanda de este tipo presentada por dependencia del gobierno federal genera la percepción de censura y ataque a la libertad de expresión e inhibe la inversión privada en proyectos públicos. El proceso, dice Rivada, ayudará a demostrar que los hechos denunciados por Rivada sobre las irregularidades en la licitación de la red compartida de telecomunicaciones son ciertos y que sus argumentos son válidos. Así que dice, bienvenida la demanda, por supuesto, daño moral que la SCT le zorraja a Rivada Networks. Hablaremos de ello también más ampliamente. El Congreso Nacional Ciudadano tomó los accesos de las terminales de almacenamiento y despacho de Pemex en Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León. Esta es la voz de una manifestante en Santa Catarina, Nuevo León, que forma parte de estas protestas. Compartan este video a nivel nacional e internacional. De aquí no nos vamos a mover. No al gasolinazo, señores. Ya basta de tanta corrupción de Enrique Peña Nieto y sus secuaces. Esto en protesta por el incremento en los precios de los combustibles y para exigir que se derogue el impuesto especial sobre producción y servicios, el llamado IEPS. El fundador de este movimiento que impulsó estos bloqueos de este Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, durante el bloqueo en Nuevo León, adelantó más acciones para exigir que se revierta el llamado gasolinazo. Es la voz de Gilberto Lozano. De este presidente inepto y traidor a México. Traidor. Hoy, ¿están de acuerdo que es un traidor? ¡Es un traidor! Creo que este simplemente es un eco de la voz de casi 96% de mexicanos y que probablemente vamos a tener que tomar acciones de otra envergadura, de más fuertes, más pesadas. También le informamos esta mañana que denuncian el secuestro de 5 elementos de la Policía Municipal de Aquila, Michoacán. El alcalde José Luis Arteaga Olivares presentó una denuncia en la que señala que los plagiadores estaban vestidos con uniformes de la Secretaría de Marina y que viajaban a bordo de una camioneta con camuflaje. La Marina ya negó la participación de los elementos, de sus elementos, en estos hechos. Le contaremos también con mayor detalle sobre esto ocurrido en Michoacán. Y le adelanto que tendremos la presencia de nuestro colega periodista Juan Omar Fierro. Juan Omar, que forma parte de nuestra unidad de investigaciones especiales, nos presenta un reportaje especial sobre las empresas de seguridad de Arturo Bermúdez. Arturo Bermúdez fue jefe policíaco en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. Ahora acaba de ser detenido este fin de semana. Estas empresas de seguridad siguen operando con normalidad, mientras el exfuncionario se encuentra en prisión preventiva, acusado de presunto enriquecimiento ilícito. Le tendremos todos los detalles con Juan Omar Fierro esta mañana. El mundo. Eduardo Gómez, buenos días, bienvenido, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Siria porque Amnistía Internacional publicó este martes un informe que detalla que unas 13.000 personas fueron ahorcadas en la prisión de Sainaya del régimen del presidente Bashar al-Assad, fueron ahorcadas en este periodo de tiempo. El informe se basa en los testimonios de 84 personas, incluyendo guardias, jueces y detenidos. Según la investigación, se realizaron en promedio 5 ahorcamientos diarios. Aquí un fragmento del video del informe publicado por Amnistía este martes. They said I was being transferred. I'm supposed to be transferred. Dear God, protect my family. Bueno, y ahora nos vamos a Francia porque ya siguen los escándalos. Ahora es el expresidente Nicolás Sarkozy y otras 13 personas más quienes serán juzgados por una presunta financiación ilegal de la campaña para las elecciones presidenciales del 2012. La justicia acusa al expresidente de haber superado en forma deliberada el tope de gasto de 22.5 millones de euros autorizado por la ley. En Israel, de Europa nos vamos a Israel porque el Parlamento aprobó una ley que legaliza de forma retroactiva unas 4.000 viviendas de colonos judíos levantadas ilegalmente sobre terrenos de Cisjordania que tiene propietarios palestinos privados. Y desde allá nos vamos a Colombia porque el gobierno y el rebelde Ejército de Liberación Nacional, el ELN, inician este martes en Ecuador un diálogo para intentar terminar con 5 décadas de conflicto armado y seguir encaminando el país hacia una nueva era de paz luego del acuerdo realizado con las FARC. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Gracias, Eduardo Gómez, por esta información internacional. Seguimos muy de cerca todo lo que nos has comentado. También seguimos de cerca lo que ocurre en Londres. Donald Trump no se ha ganado el honor de poder hablar frente al Parlamento británico. Esto lo dijo el presidente de la Cámara Baja, John Bercow. El legislador ha dicho que usará su poder para evitar que Donald Trump dé un discurso durante su visita a Reino Unido. Un mensaje por un líder extranjero en las dos cámaras del Parlamento británico no es una cosa automática, ha dicho, es algo que debe ser ganado. Así que bueno, vaya postura que ha tomado por la visita de Donald Trump, el líder del Parlamento en la Cámara Baja del Parlamento británico, pues el señor Berkov, que frenará esta posibilidad, ha dicho. En los deportes, esta mañana, José Luis Sánchez nos cuenta lo que Eric Casas nos envía de información deportiva. Deportes. Muy buenos días, Carmen. Buenos días a todo el auditorio de Aristegui en Vivo. Esta es la información deportiva más relevante para este martes 7 de febrero de 2017. No todo es fiesta para los Patriotas y su mariscal de campo Tom Brady, y es que después de la victoria en el pasado Supertazón 51, el quarterback reportó que la playera de juego que utilizó durante el partido contra los Halcones fue robada. Según Brady, al término del encuentro, la prenda fue sustraída del vestidor donde festejaban el triunfo. Según expertos, el jersey de juego tiene un valor aproximado de $500,000, algo así como 10 millones de pesos. Del emparrillado nos vamos a la bola caliente, donde los mexicanos avanzaron a la final de la Serie del Caribe al vencer a sus iguales de Cuba por 1-0. Las Águilas de Mexicali, que es la novena que representa a nuestro país, se enfrentarán a Puerto Rico este martes en la Ciudad de México para disputar la gran final de la serie. La nota extraña de lunes la dio el deporte blanco, y es que el canadiense Denis Shapovalov fue descalificado de la Copa Davis luego de propinar un pelotazo al juez del encuentro. Los hechos se dieron en el encuentro contra el británico Edmund, con quien perdía el encuentro cuando el de Canadá no pudo esconder su enojo y arrojó la pelota, que por suerte paró en el ojo de Arnaud Gabas, quien mediaba el juego. El juez intentó recuperarse por algunos minutos, pero al final dio el juego al europeo, descalificando así al de la hoja de Maple. Hasta aquí la información deportiva de este martes. Muy buenos días al auditorio y a ti, Carmen. Tremendo el pelotazo, tremendo. Isaías Robles, cuéntanos qué se espera para las próximas horas. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a todos nuestros seguidores. Pues en unos minutos más, a las 8:30 de la mañana, los diputados que integran la Comisión de Gobernación allá en San Lázaro se van a reunir en privado con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en instalaciones de la dependencia para avanzar en los trabajos a fin de elaborar el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que habían tenido el compromiso de elaborar durante el receso para discutir de manera inmediata y llevarla al pleno durante los primeros días de las sesiones de este periodo ordinario de sesiones que inició el pasado febrero. Sin embargo, pues el dictamen todavía no está elaborado, así que habrá esta reunión con el secretario Salvador Cienfuegos. Por otro lado, a las 9 de la mañana, luego de que la Coparmex se negó a firmar el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, va a dar a conocer los resultados de los diálogos Mis Propuestas para México, derivados de las consultas ciudadanas que realizó en todo el país. Esto será a las 9 de la mañana en un hotel allá en la colonia Anzures. A las 10 de la mañana, México a 100 años de su constitución, balance y reflexiones desde la UNAM, que encabezará el rector Enrique Graue en el auditorio de la planta baja de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. A las 11 de la mañana, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas, dará una conferencia sobre la creación del cuarto de junto en materia legislativa en el marco de la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, allá en instalaciones del Senado de la República. A la 1 de la tarde, los jefes delegacionales en Miguel Hidalgo, Tlalpan, Tláhuac, Azcapotzalco y Xochimilco presentarán ante la Suprema Corte de Justicia controversias constitucionales en contra del presupuesto de egresos 2017, luego de que el máximo tribunal desechó la controversia presentada de forma conjunta el pasado 26 de enero. Y finalmente, en temas culturales, a las 6 de la tarde, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, preside la inauguración de la intervención artística de Lawrence Weiner, Forever and a Day, que va a ser en el Museo de la Ciudad de México, allá en Pino Suárez número 30, en el centro. Lawrence Weiner es un artista neoyorquino, una figura clave del arte en la segunda mitad del siglo XX y uno de los artistas con mayor influencia en la producción contemporánea. Esta será a las 6 de la tarde. Carmen, parte de la actividad que se espera para este martes. Gracias, Isaías, por esta información. Bueno, también le comentamos que zarpó ya el buque Escuela Cuauhtémoc, este buque que lleva, dice el gobierno mexicano, mensajes de paz y buena voluntad al mundo. El caso es que va a ser un recorrido y han denominado este crucero Centenario de la Constitución. Así que el buque Escuela Cuauhtémoc ha zarpado ya en esta travesía y bueno, pues seguimos cerca esta información para comentarla con usted. El recorrido va a ser amplio, según se ha informado por parte de las autoridades. 8:21, tiempo del Centro de la República. ¿Qué dice la prensa hoy? Los titulares en voz de Livier Cuevas. Adelante. Titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias más destacadas en la prensa nacional para este martes, 7 de febrero del año 2017. Reforma. Derrocha gobierno millones en fiestas. Destina 29 mil millones de pesos a celebraciones y permisos a burócratas. La Jornada. Para polleros, el muro de Trump no será obstáculo. Crecerán ganancias porque cobraremos más caro el brinco. El Universal. Desangran partidos al INE. Representantes le cuestan al Instituto Electoral 178 millones de pesos al año. Milenio. PGR indaga 697 casos de delitos contra migrantes. Investiga a servidores públicos del INM y de San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Tabasco y Ciudad de México. Excelsior. Trump frena la llegada de 4.400 millones de dólares. El arribo al poder del nuevo presidente de Estados Unidos ha causado la cancelación o congelación de inversiones. San Luis Potosí y Tamaulipas, los más perjudicados. El Economista. Servicio de deuda creció 12.7% en 2016. El gobierno desembolsó 473 mil millones de pesos. La Crónica. Paralizado, el Fondo de Responsabilidad Ambiental. En 2013, se acordó crearlo con el propósito de pagar la reparación de daños al ambiente. A falta de reglas, el dinero por multas ha ido al SAT. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Vamos con David Ordaz hasta nuestra redacción. David, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Pues el peso mexicano inicia la jornada con una depreciación de 1.33% respecto a la jornada del viernes de la semana pasada y actualmente cotiza en 20.65 unidades por dólar en su categoría interbancaria. En las últimas tres sesiones, la moneda mexicana había acumulado un avance de 2.2% en una racha que lo llevó a tocar su mejor nivel desde el 14 de diciembre. Deberemos de estar atentos a los próximos días cuando el Banco de México dé su nuevo reporte financiero, ya que podría subir nuevamente la tasa de interés interbancaria otros 50 puntos base para contener las presiones inflacionarias, lo que podría generar que la moneda siga recortando pérdidas frente al dólar. Estaremos atentos. Estaremos al pendiente, desde luego que sí. Gracias, David. Un abrazo. Estamos en contacto con la redacción de este espacio. Un abrazo. Dinero con Enrique Galván. Galván Ochoa, buenos días. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo te va? Saludos. Muy buenos días, Carmen. No tengo bola de cristal, pero les voy a decir cómo será México a mitad del siglo. Cuando los Ándale. niños que hoy están en primaria, en kinder, sean cincuentones, exactamente la mitad del siglo. Nuestro país será la séptima economía del mundo. No es un pronóstico tipo político mexicano como aquel plan 2030 del presidente Calderón, que prometía que en 30 años México sería el paraíso. No, nada de eso. Es un estudio de una consultora muy seria, PwC. Pueden ver en la pantalla cómo van a estar colocados los países para entonces. México en séptimo lugar. La primera potencia será China, la segunda la India. Estados Unidos habrá caído en tercer lugar, al tercer lugar. Y Japón y Alemania estarán muy abajo. Será un cambio completo porque las llamadas economías emergentes van a superar a las economías que hoy en día tienen los primeros lugares del mundo. La economía mexicana habrá crecido más de 3 veces, su Producto Interno Bruto oscilará en 3,5 billones de dólares. Estas son las cifras macro de la economía según la proyección de la consultora PwC, que no necesariamente se van a reflejar en el bienestar de las familias, en el bienestar personal. El potencial de riqueza se encuentra ahí. ¿Cómo lo manejaremos será cosa nuestra? ¿O sigue concentrada en unas pocas manos? ¿O se reparte en forma de buenos salarios, escuelas, hospitales, No carreteras merecen por llegar tarde. y, sobre todo, cero tolerancia a la corrupción? Vuelta a la página. Esta tarde, Carmen, como dijiste al principio del programa, en San Francisco, California, el presidente Trump va a medir sus fuerzas con el sistema judicial norteamericano, tradicionalmente, históricamente independiente. Ya no. La Corte Federal de Apelaciones revisará el decreto por el cual prohibió en forma temporal la entrada a Estados Unidos de migrantes de países con población mayormente musulmana. Ya lo mencionaste al principio del programa. Trump dice que si llega a suceder algo mal, será culpa del juez. Cualquiera que sea la decisión del tribunal, la batalla legal estará lejos de terminar. Es un expediente que podría terminar en la Corte Suprema. Nada que ver en calidad de justicia, Carmen, con la Suprema Corte Mexicana, que votó en contra de atraer el caso de tu despido de MBS. Todos los ministros votaron igual, como muñequitos en una tira de papel. Y siguen sumándose las demandas contra Trump. Hay una revuelta en Silicon Valley entre las empresas de alta tecnología. Apple, Google, Facebook, Twitter. Se agregó Levi's en el último momento. Hay un dato de lo más interesante que explica mucho de por qué la reacción de las empresas de alta tecnología y de otras más. El 37% de los empleados de las empresas de Silicon Valley son emigrantes. El gran gurú, el gran Steve Jobs, fundador de Apple, fue hijo de un emigrante sirio. Es histórico este litigio, Carmen. Muy buenos días, amigas y amigos. Buen regreso y cuídenseme mucho, por favor. Sí, buenos días. Gracias y buenos días con esta información que sí, desde luego, ha sacudido a todo mundo por lo que representa que este conglomerado de empresas, decíamos que ya suman 127 ayer por la noche ya el abogado Jáuregui, con quien hablamos en CNN ayer, nos hablaba ya de la suma de 127 empresas, efectivamente, de manera fundamental tecnológicas, como dice Enrique Galván Ochoa, que se unen y presentan este documento legal para apoyar la demanda en contra de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que prohíbe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Se trata del recurso legal denominado Amicus Curi, que sin ser parte litigante refuerza una demanda para que en caso de no resolverse en primera o segunda instancia, se dirima en la Suprema Corte de Justicia, tal como anticipan los expertos, como menciona Enrique también. En esta carta se destaca, en este texto se destaca que Estados Unidos se describe con orgullo como una nación de inmigrantes. Los beneficios que han traído los inmigrantes a la Unión Americana son múltiples. Se recuerda que los inmigrantes hicieron muchos de los grandes descubrimientos de la nación y crearon las empresas o algunas de las empresas icónicas como los más innovadores. Este documento argumenta, en este documento se argumenta que la orden ejecutiva de Trump, por un lado, viola las leyes de inmigración y la Constitución misma, y por otro, hará más caro a las empresas estadounidenses traer talento, negocios e inversiones a Estados Unidos. Y pues ahí están las firmas de estos gigantes tecnológicos: Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Amazon, Twitter. En total, estas 127 empresas que ayer por la noche ya sumaban esta lista. Hoy es un día importante porque hoy un tribunal precisamente revisará la apelación que hizo el presidente Donald Trump de la decisión de un juez de frenar la medida de impedir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos y ciudadanas de 7 naciones de mayoría musulmana. Bueno, este juez determinó frenar esta decisión. El ejecutivo, es decir, Donald Trump, decidió impugnar esta decisión del juez y hoy un tribunal resolverá si mantiene la suspensión o la retira. No es que resuelvan hoy el fondo y la legalidad de la decisión de Donald Trump, que todo pinta a que llegará a la Suprema Corte de Justicia. Pero por lo pronto las empresas, estos gigantes de Silicon Valley, pues se suman en esta figura de amigos de la Corte para apuntalar, para reforzar precisamente la decisión del juez de suspender esta medida impulsada o establecida como orden ejecutiva por Donald Trump. Bueno, pues un tema importantísimo que seguiremos muy de cerca para informarle. Le cuento también esta mañana que la calificadora Moody's, la calificadora internacional Moody's, dio a conocer que la deuda de México aumentó más de lo esperado, que hemos aumentado más en la deuda de lo que se esperaba, lo cual pone en riesgo la calificación crediticia del país. De acuerdo con un informe escrito por el analista Jaime Roche, el déficit del gobierno federal incrementó a 2.9% del Producto Interno Bruto en 2016, comparado con el 2.8% de 2015. El desempeño fiscal, peor de lo esperado, es negativo para México y pesa sobre su solvencia en medio de la debilidad de la actividad económica y el aumento de las tensiones en Estados Unidos, su principal socio comercial, luego de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La calificadora Moody's anticipaba una reducción fiscal de 2.5% del crecimiento económico de México y en marzo de 2016 rebajó la expectativa a negativo desde estable. Cabe señalar que bancos y analistas han reducido sus expectativas para México ante los riesgos de las medidas impulsadas por Donald Trump y las políticas proteccionistas, así como la renegociación o lo que venga para el Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues ahí está Moody's que dice que la deuda se convierte en un factor que puede afectar efectivamente en la calificación de esta empresa internacional a el renglón deuda de nuestro país. Pone en riesgo la calificación crediticia de México, un endeudamiento superior al esperado. 8:36, tiempo del Centro de la República. Vamos con los titulares de la prensa internacional. ¿Qué dice el mundo en sus periódicos? La voz de Livier Cuevas. Titulares de la prensa internacional. martes 7 de febrero 2017. Las portadas de los medios internacionales destacan. En Estados Unidos, The New York Times. Departamento de Justicia afirma que veto migratorio es vital para la seguridad. Puertas a los Estados Unidos se mantienen abiertas. La siguiente prueba es la Suprema Corte. The Washington Post. Se fija juicio de apelación de veto migratorio. Trump quiere que se restablezca su orden ejecutiva. The Wall Street Journal. Apelación estadounidense argumenta riesgo a la seguridad. En Europa, El País, España. Mas se defiende ante el juez y el soberanismo presiona en la calle. El expresidente alega que el constitucional no le advirtió contra el 9N. The Guardian, Reino Unido. Trump, no apto para dirigirse a ministros, afirma Berkov. Vocero cita oposición a racismo y sexismo contra la invitación. En América Latina, Clarín, Argentina. Procesan a Parrilli, ex jefe de inteligencia K, por encubrir a Pérez Corradi, hombres de confianza de Cristina Kirchner. El Mercurio, Chile. Chiloé se queda solo con la mitad de los médicos del sector público a partir del próximo martes. 26 de los 50 facultativos de la isla deben dejar sus cargos porque no aprobaron el examen médico nacional. El Tiempo, Colombia. Abren proceso penal a expresidente Toledo. Hoy debe solicitarse la prisión preventiva del exmandatario. El Nacional, Venezuela. Laboratorios clínicos carecen de reactivos para exámenes. Aparecieron vendedores informales con marcas no conocidas. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. 8:41 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, tenemos varios asuntos esta mañana. Déjeme detener nuevamente en este tema que tiene que ver con las empresas, las poderosas empresas que se han sumado para fortalecer una acción judicial en contra de la determinación de Donald Trump de frenar el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de 7 países del mundo de mayoría musulmana. Le agradecemos esta mañana al abogado Salvador Cicero, abogado de Cicero Vargas Law Firm en Estados Unidos, que nos tome la llamada, abogado, para hablar del tema, para hablar del alcance que tiene todo esto y de lo que se espera para hoy. En particular, hoy se tiene contemplada una resolución judicial para saber si se frena o no se frena esta suspensión del juez que le dijo alto a Donald Trump en esta medida. Gracias, abogado, por estar aquí esta mañana en esta transmisión en vivo. Buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días, Carmen. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Bueno, pues estamos frente a esto, Salvador. ¿Qué se espera para hoy? Para hoy exactamente. Bueno, es un día importante. Creo que en el documento de amigo de la Corte se exponen los temas principales, que son la ilegalidad jurídica, ¿verdad?, de estos temas, porque la Corte de Apelaciones toma su decisión basado en la constitucionalidad e ilegalidad de la orden del presidente. Y obviamente el apoyo de las 97 compañías, pues es un paso que nadie esperaba, ¿no?, inclusive los que hemos apoyado que se quiten estas medidas. Ahora, ¿qué puede? Bueno, nos hablaban ayer abogados que ya se habían sumado más empresas y que a las 97 originales ya se habían sumado algunas, que ya por la noche se alcanzaba la cifra de 127, pero bueno, estamos frente a este conjunto de empresas efectivamente que se acogen a la figura de amicus curi. Las voces que se han oído dicen esto llegará a la Corte prácticamente de forma necesaria porque no va a ceder nadie, ni los que están en contra de la decisión de Trump, ni el propio Trump, de tal manera que estamos perfilando una resolución de alto nivel que definirá, pues en buena medida, la ruta de las actuaciones de un presidente como el de Donald Trump. Iniciar un mandato con un conjunto de litigios de esta naturaleza no es una cosa cualquiera en los Estados Unidos ni en ningún lugar del mundo. Claro, no tiene ningún precedente. Pero es súper importante porque aquí está, en la parte central del argumento, es cuáles son los poderes del presidente y cuál es el alcance de la orden que puede tomar un presidente. Uh-huh. Entonces, obviamente, eso es un tema central a la función de la Suprema Corte aquí en Estados Unidos. Bueno, ese es el tema. ¿Qué tanta discrecionalidad tiene un presidente en los Estados Unidos para tomar decisiones de carácter migratorio? Pregunto. Más allá de si nos gusta o no la decisión, ¿cuáles son las atribuciones reales de un mandatario? Bueno, el presidente Obama, por ejemplo, tomó todas las atribuciones que pudo dentro de lo que la ley ya le otorgaba. Por ejemplo, aquel tema de la acción diferida es un poder que claramente se le otorga la ley a él. Entonces él dijo, bueno, yo puedo usar mi discreción para ampliarlo lo más que pueda. Sin embargo, al final de su término, recordarás que hubo un grupo de gobernadores que se opusieron y las cortes le dieron la razón a los gobernadores. O sea que hay límites a los poderes que tiene un presidente de hacer ciertas cosas. Entre estos límites también, y es una de las partes mejor escritas en mi opinión del amicus curi, es el punto de que tú no puedes sobrepasar el espíritu de la ley, y el espíritu de la ley existe para regular la migración, no para prohibirla. Entonces, usted, abogado, considera que tiene materia para ganar este recurso el juez, en primer lugar, que determinó desde luego, y ahora quienes están apelando bajo la figura de amicus curi pueden vencer a Donald Trump en esta batalla judicial. Bueno, el amicus curi hay que entender, ¿no? El amicus curi es un vehículo que existe acá para apoyar una demanda existente, que es el estado de Washington contra Donald Trump. Hay varias bases, ¿no? La primera base es que Estados Unidos es una nación de inmigrantes, que es una nación que siempre ha tenido puertas abiertas para esto, y que a partir de 1965, que es cuando se implementó la ley que tenemos actualmente, ya hay un orden de cómo sucede la migración, ¿verdad? Entonces dice que esta orden ejercita la discreción del presidente de una manera arbitraria y que viola la ley en sí y la Constitución, que es lo más importante, porque discrimina en la base de la nacionalidad de las personas. Y eso va contra la propia Constitución. Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces estamos, abogado, frente a un asunto efectivamente sin precedentes, que independientemente de lo que se resuelva específicamente con este caso, pues va a tomar el pulso de los contrapesos que tiene el Ejecutivo, o un Ejecutivo en este caso como Donald Trump, respecto a los demás poderes de la Unión, el Poder Judicial principalmente en este caso. Claro. Ahora, una cosa que también es sin precedente, ¿verdad?, es que este número creciente de compañías se están uniendo contra el presidente. Pero el argumento principal de ellos es que las acciones que está tomando el presidente afectan a las compañías. O sea, ellos ciertamente están haciendo el argumento constitucional, pero lo más importante para ellos es estas acciones que usted está tomando nos impiden contratar gente de primera calidad, el movimiento de nuestra gente a nivel internacional, y están afectando nuestros intereses globales. Exactamente, están afectando nuestros intereses globales, entre otras cosas. Pues se pone interesante esto, desde luego, abogado. Si no tiene inconveniente, nos mantendremos en contacto para seguir la evolución de lo que vaya pasando en las próximas horas y en las próximas fechas, porque esto no se va a arreglar este día, esencialmente. Este día, bueno, no sé si en un mismo día se va a resolver si mantienen el veto o no impuesto por el juez en contra de la decisión de Donald Trump. ¿Hoy mismo se sabrá? No, yo creo que hoy mismo no, porque hoy se preparan los argumentos, se hacen todos los argumentos. Uh-huh. Recuerda que acá somos un sistema de careo, de sistema oral, y después los jueces se toman un día o dos para dar su decisión. Sería también sin precedentes que hoy mismo ya tomen una decisión, pero lo más probable es que en esta semana nos digan hacia dónde van, y obviamente después viene la Suprema Corte. Exacto, pero estamos de acuerdo que como vamos de sorpresa en sorpresa, todo puede pasar. Efectivamente. Así que, abogado, si no tiene inconveniente, nos mantenemos en contacto para seguir esta evolución. Gracias de verdad por tomar la llamada, claro, que hemos hecho desde México hasta los Estados Unidos. Gracias por estar aquí y mantenemos la comunicación. Buenos días y un abrazo. Buenos días igualmente. Gracias al abogado Salvador Cicero de Cicero Vargas Law Firm, este despacho de abogados en los Estados Unidos. 8:49, tiempo del centro de la República. En un instante, Jesús Esquivel está en Washington, después de la pausa. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Un saludo a mi querido Jesús Esquivel, colega periodista y corresponsal de la revista Proceso en Washington. Gracias, Jesús, por estar aquí. Pues muchos temas, y tú además traes otros a la mesa. Buenos días y bienvenido, un abrazo. Buenos días, Carmen. Bueno, pues ya es oficial. El presidente Donald Trump dio el beneplácito a Jerónimo Gutiérrez para ser el embajador de nuestro país en la capital de los Estados Unidos. La Casa Blanca nos pasó el dato hace un par de horas, Carmen, así es que Jerónimo solo le hace falta ser ratificado por el Senado mexicano, y su misión es renegociar el Tratado de Libre Comercio como cabeza diplomática del gobierno de Enrique Peña Nieto en Washington, ya que además, Carmen, pues de manera oficial, como ya lo habíamos comentado, el viernes pasado el presidente Trump inició el proceso que tiene en el marco legal para renegociar el acuerdo comercial con México y Canadá, ya que citó a la Casa Blanca, a los presidentes del Comité de Finanzas del Senado y del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, a los cuales les dijo que ya se inició el proceso de revisión del acuerdo, que además la Casa Blanca ha dicho Trump ya no lo quiere multilateral, sino bilateral, lo cual se establece o se asume que estaría negociando un acuerdo bilateral con México, otro con Canadá, y bueno, hay que ver si México y Canadá quieren establecer otro. Jerónimo, con la experiencia que tiene como director gerente del Banco del Banco Norteamericano de Desarrollo, el NatBank, pues fue elegido de Videgaray para este puesto, reemplazando a Carlos Sada, quien es el subsecretario de Relaciones para América del Norte, pero pues ya está el hecho, Carmen, la Casa Blanca le dio el beneplácito a Jerónimo. Pues gran noticia que nos das esta mañana, confirmado desde la Casa Blanca para ti como periodista mexicano que estás compartiendo esta información en este momento, y sí, es un anuncio. Bueno, a ver, siempre es importante el nombramiento y la ratificación de un embajador de México en los Estados Unidos per se, pero en un momento como este, el reto profesional y diplomático que tiene México frente al gobierno de Donald Trump es inmenso. El tema del TLC es uno de los temas más importantes, y efectivamente Jerónimo Gutiérrez, con el perfil y especialidad que ha tenido en los últimos años, pues era el indicado, o es el que consideró indicado Luis Videgaray, precisamente para enfrentar el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y los demás asuntos que están ahí a la mesa. Así que bueno, pues está la confirmación que nos compartes, Jesús Esquivel, desde Washington, de este hombre que tendrá en sus hombros la responsabilidad de representar a México precisamente en los Estados Unidos en la era Trump, como se ha denominado a este gobierno de los Estados Unidos, Jesús. Y además encabezar la defensa contra los mexicanos por todas las agresiones que está llevando a cabo el nuevo gobierno de Trump, el tema de la frontera, el tema del combate al narcotráfico, con bad hombres o sin bad hombres, pero bueno, a Jerónimo le corresponde, si es ratificado por el Senado, lo cual creo no veo dificultad, para llegar a Washington y bueno, empezar una nueva era de relaciones con Trump. En 15 meses, Carmen, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha cambiado en dos ocasiones al representante diplomático en Washington, primero al profesor Basáñez por ineficiente y no saber responder a las críticas de Trump, que hacía como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Carlos Sada, quien llegó con experiencia diplomática y ahora subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte. Y bueno, pues los intereses económicos en esta ocasión parecen estar por encima de la diplomacia, ya que es el Tratado de Libre Comercio y su renegociación lo más importante que se tiene en este momento, Carmen. Pues ahí está esta confirmación que nos das. Veremos qué pasa en el Senado. Tienes toda la razón, no va a pasar nada que no sea la ratificación en el Senado mexicano. Se ve realmente muy complicado que le digan que no. Aunque hay un tema que relaciona a Jerónimo Gutiérrez, del que hemos hablado aquí en los últimos días. La Organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción, nuestra colega Dulce González y Salvador Camarena presentaron en este espacio una investigación acerca de cómo dinero de la Cancillería mexicana ha ido a financiar a dos fundaciones, una de ellas derivada de una organización importante de empresarios mexicanos en Estados Unidos que no tenía tenía plena noticia de que se había creado una fundación con su nombre, y a partir de esa fundación, que fue financiada con dinero público desde la Cancillería y a través de los consulados, es que financiaron una marca, una iniciativa de Josefina Vázquez Mota, la ex candidata presidencial, que pues ha tenido a su disposición una cantidad bastante notable de dinero. Se calcula una cifra cercana a los 1,000 millones de pesos de dinero público que fue suministrada vía esta intermediación en donde estaba relacionada esta organización de la que formaba parte Jerónimo Gutiérrez. Jerónimo Gutiérrez alertó junto con otros de la existencia de estas irregularidades a raíz de la publicación de Mexicanos contra la Corrupción, y entonces se creó un comité de investigación interno del cual fue partícipe Gutiérrez un tiempo corto, porque renunció al comité y renunció a la asociación cuando fue nombrado embajador de México en los Estados Unidos, y su carta de renuncia fue el 18 de enero, diciendo que no podría participar más, dado que pues estaba precisamente ya tomando esta responsabilidad. Pero quedó ahí la investigación abierta. Él en algún punto tuvo contacto con los elementos de información propios de una investigación de esta naturaleza. Ya ha habido renuncias en estas fundaciones, y todavía falta por conocerse más acerca de qué tipo de situaciones se dieron del destino de ese dinero público para esas fundaciones que llegaron a una organización encabezada por la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota. Conversamos en su momento con Jerónimo Gutiérrez por teléfono sobre este tema. Nos ofreció concedernos una entrevista sobre el asunto una vez que fuera ratificado, bueno, primero por la Casa Blanca, el beneplácito, y después por el Senado de la República, para saber qué tendría que decir al respecto de esta variable de su historia reciente, en donde impulsó esta investigación interna de esa asociación, y bueno, pues que conduce al tema que estoy mencionando. Así que ese es un elemento que estará probablemente en su comparecencia en México, por el interés que genera desde luego la utilización de dinero público en consulados, dinero que estaría destinado al apoyo a los migrantes allá y que llegó a la operación de estas dos fundaciones y de la propia ex candidata presidencial. Ese tema seguramente estará ahí, pero bueno, ya veremos qué sucede en México. En lo que corresponde a los Estados Unidos, Jesús Esquivel, nos das esta información recién salida de la Casa Blanca, de la confirmación de Jerónimo Gutiérrez como embajador de México en los Estados Unidos. Así que queda esperar lo otro, Jesús, y seguir hablando de los Estados Unidos, desde luego, con toda amplitud, por las muchas cosas que están ocurriendo en este momento. No, y sin duda, Carmen, hoy precisamente se establecen las bases para la apelación que hace el gobierno de Trump respecto a la intervención de las Cortes Federales para suspender la prohibición que impuso de llegada a los Estados Unidos de ciudadanos de 7 naciones con mayoría musulmana. Y bueno, la Casa Blanca está dispuesta a seguir con el pleito legal lo que dure, y las Cortes Federales hasta el momento, Carmen, son las únicas que le han puesto, digamos, un freno de mano al presidente de los Estados Unidos con estas órdenes ejecutivas que van en contra de la política tradicional de relaciones exteriores y humanitaria de los Estados Unidos. Pues ni más ni menos, Jesús Esquivel, está todo este tema. Está también la entrevista de Fox. ¿Tuviste tiempo de ver la ampliación de la entrevista que le dio Donald Trump al señor Bill O'Reilly? En donde, bueno, pues ya se abre un poco más el espectro de lo que le preguntó y de lo que le contestó el señor Donald Trump al periodista. Esta pregunta en donde le dice que si está abierto México a la posibilidad de fuerzas de los Estados Unidos ayudándola a combatir los cárteles de la droga. Bueno, ya se empieza a abrir un poco más el esquema, aunque regañe Donald Trump todo el tiempo a la prensa, al final no acaba de decir exactamente qué fue lo que dijo, pero ante la pregunta no hay una negativa de que efectivamente hablaron de tropas. Entonces, bueno, yo quisiera, Jesús, compartir contigo y con quienes siguen esta señal en vivo digital este fragmento de lo que ayer ocurrió, que es la versión ampliada, los elementos adicionales que puso a consideración del público Fox News con estas preguntas de Bill O'Reilly y las contestaciones de Donald Trump. ¿Te parece que lo escuchemos y regreso contigo? Claro que sí. Adelante. El presidente Nieto de México was open to the possibility of U.S. forces all right, helping him combat the drug cartels. I'd rather have him respond to that, but I will tell you, I certainly offered him help on knocking out the drug cartels. This is a cartel all over the world, the cartels, but I certainly would help him if he needed the help. Bueno, que conteste él, en pocas palabras, dice Donald Trump, pero no dice no cuando le pregunta Reilly precisamente sobre si México estaba dispuesto a recibir ayuda de fuerzas estadounidenses. Bueno, pues que conteste el presidente Peña, ciertamente le ofrecía ayuda. Entonces, ¿qué vamos entendiendo, Jesús Esquivel, de todo esto que ha pasado en los últimos días y en pues las últimas horas? Más allá de lo que pueda responder el gobierno mexicano, lo que está dejando en claro Trump es que él ofrece tropas, que la oferta está sobre la mesa para combatir al narcotráfico en México y que dependerá, obviamente, del gobierno de nuestro país, Carmen, si la acepta o no. Pero Trump quiere militarizar la lucha contra el narcotráfico, está claro. Si no, en broma o como haya sido, lo está dejando claro en esta entrevista. Yo ofrecí eso, está sobre la mesa, y creo que una de las formas de combatir al narcotráfico es con la asistencia militar, que es lo que tradicionalmente ha hecho Estados Unidos en países como Afganistán y en Pakistán. Uh-huh. Entonces, eso es, creo que un tema complicado, si es que no va a quitar el dedo del renglón para las próximas conversaciones de manera formal con el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que conforme pasan los días, creo que Trump va recibiendo información de la realidad que tiene su país, los problemas que enfrentan, y el narcotráfico y consumo de drogas es sin duda, a nivel de salud pública, una de las grandes amenazas que vive esta nación. Recordarás, Carmen, que todos los informes recientes del Departamento de Justicia han establecido que la sociedad estadounidense sufre una epidemia de consumo de heroína, y ya la gran mayoría de ese enervante se produce en México y lo vende un solo cártel, en su mayoría, el de Sinaloa. Pues ahí está, ni más ni menos el asunto. Gracias, Jesús Esquivel, por estar aquí esta mañana. Seguimos en contacto contigo en este trabajo que realizas ahí en Washington, en los Estados Unidos, siguiendo paso a paso un momento, bueno, pues para la historia, sin la menor duda, como hemos comentado contigo. Gracias, Jesús. Un abrazo y estamos en contacto. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días. Pues sí, tal como lo dice Jesús, estamos frente a esta confirmación, ratificación de que Donald Trump ofrece tropas a México. ¿Cómo fue el tono? ¿Fue amenaza? ¿Fue broma? ¿Fue coloquial? ¿Cómo fue que le dijo? Eso no lo tenemos consistente o contundente porque hay versiones distintas. Nuestra colega periodista Dolly Esteves, que fue la primera periodista que habló del tema en este espacio y en Proyecto Frontera en Sonora, bueno, lo primero que dijo Dolia Esteves fue precisamente el tema de que habría amenazado con enviar tropas porque México no ha resuelto el tema del crimen organizado y de los cárteles de las drogas. La primera información que se tuvo fue precisamente en ese sentido. Después vino, recordemos, el cable de la agencia AP, esta agencia AP que tuvo acceso a un fragmento de esta conversación entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, donde hablaba también de tropas, de cómo le decía que el ejército mexicano estaba asustado y que el de Estados Unidos no, y que tendría que ver si se enviaban tropas o no. Queda esta franja de duda respecto a si eso fue una transcripción literal de la llamada o es un documento que interpreta la llamada, que también se dio esta versión al respecto de lo de AP por parte de la cadena CNN. Está también la ampliación o la siguiente entrega de AP y el reporte de New York Times que hablaba de que fuentes de la Casa Blanca habían dicho que lo que dijo Donald Trump lo dijo, pero en tono coloquial y de broma, pero con lo cual se confirmaba que había hablado de tropas y de envío de tropas a México. Todo esto que ha ido y venido con los desmentidos del gobierno mexicano a Dolly Esteves, a la agencia AP, con el planteamiento de Dolly Esteves de que se sostiene en lo dicho por haber obtenido información de primer nivel de fuentes de un lado y de otro de la frontera. Está ahora esta entrevista con O'Reilly de la cadena Fox News directamente al presidente Donald Trump, en donde usted escuchó. La pregunta es, ¿el señor presidente Peña Nieto está abierto a la posibilidad de fuerzas de los Estados Unidos para ayudarlo a combatir los cárteles de las drogas? Bueno, pues lo que dijo Donald Trump es, como el muy buen hombre que es Peña Nieto, y porque lo respeto, yo preferiría que él lo respondiera. Pero no está diciendo que no hablaron de tropas, todo lo contrario, con esta declaración a Fox News, lo único que se hace es ratificar que hablaron en el tono en que haya sido, pero que se habló o se planteó por parte de Donald Trump el tema de las tropas a México. Yo te digo, le dijo a Riley, yo te digo que ciertamente le ofrecí ayuda para derrotar a los cárteles de la droga, mencionando lo que dijo durante la llamada telefónica con el presidente Peña Nieto. Así que, pues el tema está ahí. Si no hubieran hablado de tropas, en el tono que fuera, en cualquier momento, pero en este más, cuando hay una pregunta específica sobre el tema, pues Donald Trump tendría que haber dicho, oiga, yo nunca dije eso. Yo nunca le planteé al presidente mexicano nada que tuviera que ver con tropas. Cuando no lo niega y dice que conteste él, ciertamente sí te digo que yo le dije que lo podríamos ayudar o que estábamos dispuestos a ayudarlo, pues quiere decir que dejó en la mesa la posibilidad de tropas para combatir al crimen organizado en México. Eso creo que ya no está sujeto a interpretación. Lo que está sujeto a exigencia es que se clarifique con mayor precisión exactamente el tono de la llamada, lo que se dijo en la llamada, y que no nos salgan con que no grabaron la llamada. Que eso sí sería una gran irresponsabilidad del gobierno mexicano, que no hubiera grabado la llamada como dejaron correr la semana pasada. Bueno, ahí está el tema de la llamada y lo que seguiremos de cerca para usted en este espacio de Noticias en Vivo. Son las 9:08, tiempo del centro de la República Mexicana. Después de la pausa, Juan Omar Fierro, de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales, nos tiene un tema. Él nos cuenta en un instante. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Investigaciones especiales. Juan Omar Fierro, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntanos de esta investigación especial que nos presentas en el portal de Aristegui Noticias y en este espacio en vivo. Adelante, Juan Omar. Carmen, muy buenos días. Pues las empresas de Arturo Bermúdez, empresas de seguridad privada que pertenecen a Arturo Bermúdez Zurita, continúan laborando con normalidad y ofreciendo sus servicios de resguardo de manera normal, pese a que el exfuncionario de Javier Duarte enfrenta ahorita ya 3 imputaciones penales por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y enriquecimiento ilícito, pero ni los 3 procesos penales iniciados en su contra por la Fiscalía General de Veracruz, ni una sanción que le impuso ya la Secretaría de Gobernación han frenado sus negocios en la Ciudad de México. Su empresa principal, Seguridad Privada GPR, continúa ofreciendo servicios de escolta a particulares y personal de vigilancia a todo tipo de comercios e inmuebles, según pudo comprobar Aristegui Noticias mediante llamadas telefónicas y recorridos. Vamos a escuchar. Gracias por llamar a Seguridad Privada GPR. Lo que más te importa lo cuidamos. For English, press 9. Su llamada es muy importante para nosotros. Si conoce el número de extensión, márquela ahora. O espere en la línea para escuchar nuestro menú de opciones. En caso de emergencia, presione 1. Ventas, marque 2. Centro de operaciones y compras, marque 3. Capital humano, marque 4. Bermúdez Zurita, Carmen, fue secretario de Seguridad Pública por designación del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Este fin de semana se le dictó ya prisión preventiva por el delito de enriquecimiento ilícito, por lo cual va a pasar 8 meses en prisión mientras se sigue el proceso penal en su contra. Su empresa Seguridad Privada GPR cuenta con una suspensión temporal de 3 meses que le impuso la Secretaría de Gobernación el pasado 25 de noviembre del 2016, derivado de que incumplió con su obligación de informar a las autoridades federales sobre el nombre de sus guardias de seguridad. Tampoco envió los datos personales de todo su personal, desde escoltas hasta gente administrativa, ni del armamento y los vehículos que la empresa utiliza en sus funciones, según se desprende del expediente 171/2017. Una revisión realizada por Aristegui Noticias también revela que el exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz es titular de 6 empresas de seguridad privada con distintas denominaciones, mismas que tienen su sede en 2 inmuebles ubicados en las calles Luis Espota 151, Colonia Independencia, y Centenario 29, Colonia San Simón Ticumac, ambas en la delegación Benito Juárez. Bermúdez Zurita también es titular de las empresas Grupo Profesional de Resguardo, Seguridad Privada, Grupo Profesional de Alarmas, Profesionales en Seguridad Privada Integral, Profesionales Privados en Custodia y Resguardos Empresariales y Guardias Empresariales en Seguridad Privada. De acuerdo con registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el ex colaborador del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente prófugo, cuenta con 6 registros de marca para sus distintas empresas en materia de seguridad, incluyendo las abreviaturas GPR, GPA y ETRI. Además, el exfuncionario sujeto a proceso penal reservó 2 marcas de bares y restaurantes con domicilios en Veracruz y la Ciudad de México. Son Luna Maya y Baremar, entre ellas, así como otra marca para el funcionamiento de alarmas y plantas de emergencia de abasto de luz eléctrica denominada Brick Zona. Aristegui Noticias realizó recorridos en los domicilios que el propio Bermúdez proporcionó para sus empresas de seguridad privada que operan en la Ciudad de México y pudo constatar que operan de manera normal. Incluso se logró fotografiar a un vehículo rotulado con los emblemas de GPR sobre la calle de Luis Espota. Vamos a escuchar también parte de lo que contestan cuando uno solicita los servicios de seguridad privada. Gracias por llamar a Seguridad Privada, GPR. Lo que más te importa lo cuidamos. For English, press 9. Su llamada es muy importante para nosotros. Si conoce el número de extensión, márquela ahora. O espere en la línea para escuchar nuestro menú de opciones. En caso de emergencia, presione 1. Ventas, marque 2. Centro de operaciones y compras, marque 3. Capital humano, marque 4. Bueno, Carmen, hay que recordar que las indagatorias contra el exsecretario de Seguridad Privada, Javier Duarte, se derivan de un presunto enriquecimiento ilícito que se dio a conocer por Aristegui Noticias el 3 de agosto del 2016, fecha en la que se reveló que Arturo Bermúdez y su esposa eran poseedores de 5 residencias en el complejo The Woodlands, ubicado en Texas, Estados Unidos, mismas que estaban valuadas de manera conjunta en 2.4 millones de dólares, según registros oficiales. Carmen, parte de este hallazgo que hizo la Unidad de Investigaciones Especiales. Importante, Juan Omar, muy importante lo que nos has presentado esta mañana. Hemos de seguir de cerca la situación de Bermúdez ya en prisión, pero esto que nos cuentas es muy relevante. Están en funciones y forman parte de este entramado de negocios del personaje tan asociado al exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Gracias, Juan Omar. Estamos en el tema, siguiéndolo muy de cerca. Buenos días y hasta la próxima. Muy buenos días. Buenos días. Regresamos en un instante. Tenemos más para usted. A través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, más temprano le hablaba yo sobre estos hombres vestidos de marinos que secuestraron a 5 policías en Aquila, Michoacán. Vamos con mi compañero Mauricio Montes de Oca, que nos tiene los detalles de lo que se sabe hasta el momento del tema. Buenos días, Mauricio. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Pues este lunes, el alcalde de Aquila, Michoacán, José Luis Arteaga Olivares, presentó una denuncia por el secuestro de 5 elementos de la Policía Municipal ocurrido el domingo. Los 5 se encontraban en un retén ubicado en la localidad de Tizupán, perteneciente a dicho municipio, y fueron privados de su libertad por personas armadas, de acuerdo con la denuncia que el abogado de Arteaga Olivares hizo llegar a Aristegui Noticias. Cabe recordar que el abogado de Arteaga Olivares, de nombre Ignacio Mendoza, es también el abogado del doctor José Manuel Mireles. Además de la denuncia, Aristegui Noticias tiene en su poder un documento enviado a Juan Bernardo Corona Martínez, quien es secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, en el que el alcalde de Aquila detalló que los hechos sucedieron a las 3:30 horas de la madrugada, cuando los presuntos plagiarios llegaron vestidos con uniformes de la Secretaría de Marina a bordo de 2 camionetas con camuflaje. No obstante, en el documento también se advierte que la alcaldía no afirma ni certifica que sean elementos y unidades de la Marina porque no estuvieron en el lugar. Sin embargo, también advierte que esa es la información que recabaron con los compañeros de los 5 secuestrados en las instalaciones de seguridad municipal. Posteriormente, los secuestradores se comunicaron ese mismo domingo con un agente de la corporación desde una caseta telefónica de San Pedro Naranjesti y solicitaron que se dejara el paso libre en la localidad donde se encontraba el retén como condición para liberar a los 5 policías, según se establece en la denuncia. Por su parte, el alcalde narró en el documento dirigido al secretario de Seguridad Estatal que a las 10:30 horas de la mañana del domingo se recibió dicha llamada en la localidad de San Pedro, en la que llamó un sicario de apodo El Tunco, quien es un elemento que pertenece al grupo delincuencial que dirige Jesús Cruz Irrueta, alias Sin Playas o alias El 30, quien a su vez es comandado por Fernando Cruz Tena. Y en la llamada dijeron que iban a liberar a los policías municipales siempre y cuando estuviera libre el paso donde se encontraba el retén de Tizupán. Por su parte, organizaciones civiles como el Centro PRO y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dijeron en un comunicado que los 5 policías de nombres Abigail Farías Fernández, Cristín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carrón Valencia fueron privados de la libertad por miembros, así lo afirman, de la Secretaría de Marina Armada de México, quienes posteriormente los entregaron al crimen organizado. Esto lo dijeron en un comunicado. Uh-huh. Por otra parte, aproximadamente a las 17 horas del mismo domingo, la Policía Municipal recibió una segunda llamada en la que los presuntos plagiarios amenazaron con quitarle la vida a los 5 agentes si no aceptaban nuevamente quitar el retén, según la denuncia presentada ante la agencia del Ministerio Público especializada en secuestro y extorsión. Las organizaciones expresaron su reproche a estas acciones y pidieron al Estado mexicano que garantice la seguridad en la integridad personal y la vida de estos 5 que actualmente se encuentran privados de la libertad, y recordaron también que el pasado 29 de diciembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Sedena y al gobierno de Michoacán por el uso ilegítimo de la fuerza contra pobladores de Santa María Oscula. El presidente municipal de Aquila solicitó en el documento dirigido al funcionario estatal apoyo urgente de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad para localizar a los 5 agentes y la instalación de una base de operaciones mixtas en la localidad de Guagua. Por último, la Marina negó en un comunicado su participación en el plagio, y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dijo que ya inició un operativo con agentes que recorren a pie las comunidades para hallar a los 5 secuestrados. Hasta aquí la información que tenemos hasta el momento, Carmen. Aquí la información, Mauricio Montes de Oca. Gracias por tu reporte. Para quien quiera leer directamente el documento del que hablas, está en la nota que has escrito para nuestro portal. Mauricio, está toda esta información y el documento que envió, bueno, que tenemos firmado por el ingeniero José Luis Arteaga Olivares de la Presidencia Municipal, precisamente de Aquila. Gracias, Mauricio. Seguimos con el tema esta mañana. Tenemos más información al respecto y seguimos de cerca lo que nos informas el día de hoy. Gracias y buenos días. Gracias. Gracias a Mauricio Montes de Oca y gracias a Gregorio Santos. Gregorio es integrante de la Comisión de Comunicación de Santa María Oxtula. Gracias, Gregorio, por estar aquí esta mañana para escuchar pues lo que tengan que decir en esta Comisión de Comunicación de Santa María Ostula en función de estos temas, de este tema, de esta información que nos acaba de reportar el colega Montes de Oca. ¿Cómo estás, Gregorio? Buenos días y bienvenido. Sí, buenos días. Sí, ¿cómo van las cosas ahí y qué es lo que sucedió según lo que han visto ustedes? Mire, pues estaba escuchando ahí la información y es afirmativo que se recibió una llamada por parte de la persona que el compañero que estaba en el puerto, en el punto de Tizupa, donde uh-huh. efectivamente elementos de la marina, vestidos de marina con su logo que está en frente, fueron ellos, y nosotros estamos en esa postura de que la Secretaría de Marina levantó a los 5 compañeros comuneros de Pómaro. ¿Policías de Aquila? Policías, sí. Comunales, ¿no? Sí, comunales, de San, sí. Pedro Naranjil. Ahora, la Marina ha dicho en un comunicado que no se trata de miembros de la Marina, sino de gente que tomó esos uniformes. ¿Saben ustedes en este momento en qué condición se encuentran los 5 policías? Sí, claro que sí. ¿Sí? Estamos, ya se hizo un operativo, y el operativo se llevó con la fuerza Policía Michoacán, coordinados con el municipio de Lázaro Cárdenas, Coahuayana, Quinicuila, Cualcomán. Uh-huh. La Marina no ha intervenido, la Marina ni el Ejército Mexicano han hecho ese operativo, solamente la Policía de Michoacán, y eso es lo que ha estado. Entonces, lo que dice la Marina, pues, está muy fácil. Yo nomás le preguntaría, bueno, si ellos dicen que no fueron sus elementos, pues que aparezcan esas camionetas, ¿verdad? No creo que se las haya tragado la tierra, se hayan volado. Entonces, por ahí, por ese lado nada más, estaríamos exigiéndoles, okay, si no fueron ellos, a ver, pues, te dice que son clonadas, pues, a ver, que aparezcan, ¿no? Uh-huh. Si no fueron gente de la Marina, entonces que hagan la investigación para encontrar esas personas que se vistieron con uniformes de la Marina y que se llevaron a los 5 policías comunales. Entonces, entiendo, Gregorio Santos, que con este operativo que se realizó han rescatado a los 5 policías de Aquila. No, no, estamos en espera. Cuando se puede hacer el operativo, el sicario Chief Flyers hizo una llamada donde él exigía que se retirara todo el operativo que iba, y él está dando también dio a un muchacho que en esa llamada fue a las 4 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde, donde sí confirma que todavía los muchachos estaban vivos, y eso es todo lo que tenemos. ¿Tienen la certeza de que están vivos los 5 muchachos de la policía, sí, comunal? Claro, sí, claro que sí. Qué bueno. Bueno, eso es importantísimo. Los 5 muchachos policías están con vida. El tema fue entonces que los muchachos de la comunidad, en su condición de policías, estaban haciendo este retén para seguridad de la población, y lo que sucedió es que se los llevaron para pasar por esa zona. ¿Ese fue el tema? No, se los llevaron para entregarlos al criminal entonces no hay de otra, pues. Ya hay 2 llamadas, ya hay 2 testigos que afirman que sí fue la Marina, y tenemos ahí unas llamadas, y tenemos a los testigos donde afirman que sí fueron ellos, pues. Entonces nosotros estamos en ese tenor de que vamos a queremos que ellos demuestren lo contrario. Ya sabemos que no lo van a hacer, porque mira, también si usted recuerda, el Estado mató al niño Edilberto y ellos negaban todo eso. Entonces, ahí está, pues. Uh-huh. ¿No? Para ustedes, Gregorio Santos, de la Comisión de Comunicación de Santa María Ostula, bueno, los que se llevaron a los 5 policías, a los jóvenes policías, son de la Marina, y si no son de la Marina, como afirma la Marina, entonces dice usted, pues entonces que ubiquen a los clonados, que ubiquen a quienes habrían tomado el uniforme de la Marina, que también es responsabilidad de las autoridades. Cualquiera de las 2 cosas, ustedes exigen que se esclarezca. Así es. Pues, por lo tanto, tenemos el retén, un bloqueo en la carretera 200 para estar también en protesta de... Uh-huh. de lo que se lleva a cabo, pues, para que también nuestros elementos estén resguardados o protegidos por la comunidad, porque están haciendo este operativo, porque pues ya sabemos que el ejército y la marina hacen cualquier cosa, entonces, para dañarnos, y nosotros estamos en un bloqueo carretero a partir de esa hora que nos dijeron que habían secuestrado a nuestros compañeros, y la comunidad de Oscula decidió también hacer su acción. Digamos, Gregorio, que ustedes saben quién tiene a los 5 muchachos. Claro que sí. ¿Usted mencionó a un narcotraficante, dijo un nombre? Sí, se llama Jesús Cruz y Rueta, alias el Club Player. ¿El Club Playera? Chuy Playas. Chuy Playas. Él es el que llamó para decir que los jóvenes estaban con vida y que pedía que se deshiciera el operativo de la policía estatal. Así es. ¿Y ustedes qué van a hacer ante esa petición? Estamos, pues primero, pues esperamos que así sea. Estamos esperando que libere a los muchachos. Primero están ellos, integridad. Y eso ahorita es lo que tenemos. Gregorio Santos, de Santa María Ostula, mantengamos la comunicación si no tiene inconveniente para seguir paso a paso lo que está ocurriendo. Está de por medio, desde luego, la seguridad de los 5 jóvenes policías de la comunidad que fueron llevados por gente vestida como de la Marina. La Marina dice que no es de la Marina, pero bueno, se tiene que esclarecer quién finalmente portó los uniformes formales de la Marina para llevar a cabo esta acción que tiene a estos 5 chicos que ustedes, por fortuna, dicen se encuentran con vida y que están en esta situación difícil, en una situación que debe ser rápidamente solventada por las autoridades. Gregorio Santos, gracias por tomarme la comunicación. No perdamos el contacto para seguir de cerca lo que vaya pasando, pues aquí hora tras hora, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por la gracias. Atención y eso es lo que tenemos. Perfecto, gracias Gregorio. Mantenemos la comunicación para seguir informando al auditorio en el país y en otras partes del país a través de esta señal en vivo digital. Gracias y saludos a Santa María Ostula en Michoacán con este difícil panorama de estos 5 jóvenes policías que se encuentran en manos de estas personas que se los llevaron vestidos de marinos. Bueno, los que se los llevaron son los que portaban este uniforme de la Marina. Y bueno, pues está usted escuchando lo que dice directamente la Comisión de Comunicación de esta localidad michoacana. Son las 8:34 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Tenemos más asuntos en esta mañana con temas que tienen que ver con la nueva constitución en la Ciudad de México. Ahí hay un comentario que Dolores Padierna nos envió. Nos dijo que estaba escuchando el programa ayer y que, bueno, estaba de acuerdo con algunas de las cosas que se dijeron, con otras no. Ella, como parte de esta Asamblea Constituyente, como legisladora constituyente, pues plantea algunas diferencias, particularmente con lo que dijo César Camacho del PRI. En eso estaremos en un instante más, si me lo permite. Esta semana hablamos con legisladores constituyentes con motivo del nacimiento de esta primera constitución de la Ciudad de México. Con uno de los constituyentes que hablamos fue con César Camacho, expresidente del PRI nacional, exgobernador del Estado de México y legislador constituyente, que dijo cosas como esta. Se trató de una discusión que quizás mereció más tiempo. Estábamos contra el reloj porque los artículos transitorios de la reforma constitucional así lo mandataron. Al final hay que admitir que es una decisión de todos y en consecuencia una responsabilidad también compartida. Hay algunas instancias, algunas figuras, tengo en la cabeza un Consejo Judicial Ciudadano que puede eventualmente meter en aprietos a las instituciones de procuración, perdón, de administración de justicia, también de procuración de justicia, también el fiscal tiene que ver con ellos, porque al final son ciudadanos elegidos por una asamblea, por el poder legislativo, que puede eventualmente traer a la discusión a través de esto, es de este llamado cuotismo, la integración de entidades importantísimas como el Consejo de la Judicatura. En síntesis, bienvenidos por la puerta grande los ciudadanos que participen de las decisiones públicas, pero cuidado de romper con el principio de representación política. Al final, los representantes son también electos popularmente. Bueno, algunas de las cosas que planteó César Camacho como constituyente de esta asamblea legislativa que dio paso a esta nueva constitución que se acaba de promulgar. Dolores Padierna formó parte de esta asamblea constituyente y bueno, pues tenía algunos comentarios que hacer al respecto de lo que se ha dicho, de lo que no se ha dicho, de la intención de ampliar el conocimiento de este marco constitucional que acaba de nacer. Dolores Padierna, gracias por esta comunicación. Buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias por este importante espacio y de verdad muchas felicidades por tenernos nuevamente este noticiero al aire. Gracias, pues, Dolores. Esta constitución nace efectivamente, tal vez con algunas críticas o poco comprendida porque es algo compleja. ¿Por qué? Porque estamos construyendo con ella un nuevo camino. Es una constitución no neoliberal. Es un camino rumbo al bienestar y pone como eje estructural de toda la Constitución los derechos de las personas, de todas las personas. Yo destacaría que este eje fundamental de los derechos, de la articulación de todos los derechos, se relaciona con la libertad, la igualdad, porque permite igualar a todos, asegurar los derechos de todos y de todas, y además garantizar los derechos a través de mecanismos que se establecen como la acción de protección efectiva de los derechos y el juicio de restitución obligatoria de los derechos. Ayer el diputado Camacho Quirós, que primero he de decir, esta constitución también obedece a la voluntad, a la suma de voluntades políticas de todos. Tuvo una composición muy compleja esta asamblea constituyente, no reflejaba ciertamente la composición social de la ciudadanía en la Ciudad de México, y se tuvo que trabajar con todos, y realmente todos pusieron algo de su parte. Pero él está hablando del Consejo Justicial Ciudadano, porque se crea un nuevo modelo en el Poder Judicial, donde este Consejo Judicial Ciudadano va a elegir a los integrantes del Consejo de la Judicatura y propone una terna para que de entre ellos se elija al fiscal general. También de jueces y todos los operadores del Poder Judicial serán evaluados, administrados desde este poder. De tal manera que es el único Poder Judicial en su tipo y nos estamos arriesgando a hacer nuevas cosas para que la ciudad sea pues la más avanzada del país. Hoy lo es, pero con esta constitución es sin duda un documento único y el más avanzado del constitucionalismo mexicano. Están aquí los derechos absolutamente de todas las personas. Aparece una nueva figura, una categoría que se llama grupos prioritarios, y cada grupo prioritario, a cada grupo se le fijan responsabilidades por parte del Estado. Se cortó la comunicación. Volvemos a marcar a Dolores Padierna, que está hablando de esta constitución de la capital de la República Mexicana, recién promulgada, como sabemos, y que, bueno, pues ha sido en las últimas horas explicada o enfatizado los puntos más importantes según la voz que podamos escuchar. Evidentemente, hay varios ángulos de la constitución que han sido remarcados por algunos, como el tema de la revocación de mandato, por ejemplo, que ha sido muy celebrado por algunos legisladores. Está lo que está explicando Dolores Padierna sobre el diseño judicial y lo que corresponde precisamente a esta característica que tiene la Constitución a partir de ahora, que tiene la Ciudad de México a partir de ahora. Y en eso estabas, Dolores Padierna, cuando se cortó la comunicación. Retomamos el hilo contigo, si te parece. Bueno, bueno. Sí, estamos sí. Al aire de nuevo. Decía yo que todas las mujeres, la niñez, las personas jóvenes, las personas mayores, las personas LGBTTI, o lésbico gay más rápido, las personas migrantes, las minorías religiosas, las personas indígenas, que es un orgullo esta constitución en materia de personas indígenas, porque es la única en el mundo que incorpora la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, y estamos tomando un procedimiento muy importante para la garantía de los derechos. No solamente son que son exigibles y se abren los mecanismos de exigibilidad, sino que también se establece en la Constitución que los derechos son progresivos, nunca serán regresivos, lo cual implica que no haya recortes al gasto público cuando se trata de los derechos de las personas. Y se abren nuevos derechos, el derecho al cuidado, por ejemplo, que está retomado de la jurisprudencia latinoamericana y europea para codificar un derecho que refleja los valores más altos en materia de solidaridad y de fraternidad. Se trata de no solo cuidar a las personas que requieran cuidados, sino también de reconocer el cuidado que brindan las personas a otras. Es muy bonita, está llena de cosas importantes para la gente. Ahorita mencionabas al aire todo el tema de democracia directa. Ahora en la Constitución se establece la democracia directa. Se empodera por todos lados y de manera transversal a las personas, a la ciudadanía, desde la niñez, la juventud, los adolescentes y todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que ver con esto. Se abre de democracia directa la revocación del mandato, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, la consulta al pueblo, muchos fortalezas para la gente y muchos derechos para la gente. Las alcaldías ahora serán un gobierno de proximidad, pero no solo eso, se les da un presupuesto alto. Aquí se establece en la Constitución criterios para su utilización, por ejemplo, y se les dan 42 facultades. Va a ser ahora un gobierno colegiado, un gobierno electo, se va a encargar de mejorar las condiciones de vida de la gente. Todo el Estado en sí, en esta Constitución, tiene como objetivo lograr la vida digna de todas las personas, ejercer plenamente las capacidades del Estado para que la gente pueda vivir con dignidad, pasando por la vida digna, pero también incluida la muerte digna. Hay pues todos los derechos reproductivos, acorde con las mejores prácticas en la materia, no solamente permite la protección de los derechos existentes ya en la ciudad, de tener hijos o no, el espaciamiento, sino que abre un camino para la protección frente a la violencia obstétrica, por ejemplo. Y desde el punto de vista de la igualdad, esta Constitución prohíbe todo tipo de discriminación. Abre un catálogo amplísimo de qué discriminaciones estamos hablando y no deja nada fuera. Hay que destacar también que en materia de igualdad se reconoce a las familias, la diversidad de las familias que pueden conformarse como un elemento clave de la libertad de las personas, de la libre determinación, autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad de cada quien. La libertad, pues, va acompañada de la igualdad en toda la Constitución y sin duda nos enorgullece tener un documento como este. Pues ahí está ya, digamos, en circulación, Dolores Padierna. Lo que viene ahora es el proceso de las leyes secundarias. Ya está el marco constitucional, los grandes ejes constitucionales con este articulado y sus transitorios, pero vendrá ahora un proceso para aterrizar, digamos, en leyes secundarias lo que es la Constitución de la Ciudad de México. Ya ahorita se le dieron ordenamientos en los transitorios a la actual Asamblea Legislativa de hacer 5 leyes. Leyes orgánicas de los poderes y la ley electoral, para que en el 2018 ya se aplique el nuevo modelo. Por ejemplo, ya no va a haber 40 distritos de mayoría, sino va a haber 33, va a ser completamente paritario, 33-33. También se establece, desde luego, la paridad de género, no solamente en el Poder Legislativo, sino en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en los órganos autónomos, en las alcaldías, en cuanto órgano haya de representación. Se abre todo un capitulado de contralorías ciudadanas en todas las áreas donde haya supervisión. Se abre todo un capítulo de buen gobierno, así se titula, a todas las buenas prácticas de gobierno, porque ahora esta Constitución establece un derecho nuevo, que es el derecho a un buen gobierno. Y es un mandato constitucional que se dice fácil, pero habrá muchas maneras de cómo garantizar este buen gobierno para todas las personas. Y también este capítulo de buen gobierno es todo el sistema anticorrupción local, con sanciones, con la supervisión debida para que el gobierno, buen gobierno, se haga una realidad. Ayer el diputado Camacho hablaba de que no se dio el mínimo vital, él le llamó renta básica. Uh-huh. Sí está la renta básica, con el término que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llama mínimo vital. Y esta renta básica o mínimo vital tiene un objetivo, ir disminuyendo la pobreza. El primer paso será erradicar la pobreza alimentaria e ir erradicándola hasta desaparecer la pobreza en la Ciudad de México, no solo con ese beneficio, pero sí, este beneficio es como una necesidad para asegurar que todas las personas cuenten con lo mínimo indispensable para vivir y satisfacer sus necesidades elementales. Pero esto como parte de un conjunto de políticas públicas que más adelante el gobierno que se elija en el 2018 deberá instrumentar para que este mandato que da la Constitución es claro y muy importante: erradicar la pobreza progresivamente, atender las desigualdades estructurales, las causas de la pobreza. Hay un capítulo importantísimo que es todo el capítulo de desarrollo sustentable. En esta Constitución es un avance trascendental porque vincula en este concepto sustentable y los derechos humanos. O sea, va todo junto: el desarrollo económico, el desarrollo social y el cuidado de la naturaleza. Al menos estos tres conceptos están considerados ahí. Tendremos un nuevo Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que va a conducir a mejorar progresivamente. Ellos van a tener que arrojar indicadores y metas por cada programa. Va a llevar todo el tema de derechos humanos, a garantizar la progresividad de los derechos humanos. En fin, es un documento, así como lo fue la de 1917, la más avanzada de su época. Esta será la más avanzada, yo creo, del continente en muchos aspectos. Pues ahí está la nueva Constitución. Dolores Padierna, constituyente de esta asamblea que pues terminó su trabajo con la propia promulgación de esto que vimos en la ceremonia correspondiente, y viene ahora la tarea que falta, como has mencionado. Estaremos en contacto, Dolores, si me lo permites. Gracias por esta comunicación y estamos al habla. Buenos días y hasta la próxima. Buenos días, muchas gracias. Gracias y buenos días a Dolores Padierna con esta serie de puntos que destaca acerca de este nuevo marco legal para la capital de la República Mexicana. Son las 9:51 en el tiempo del centro de la República. Voy a hacer una pausa y le adelanto que después de la pausa vamos a presentar un mensaje, que no un sketch, en esta ocasión no es un sketch, de nuestro muy querido Héctor Suárez. Héctor Suárez es este hombre tan fuerte y tan agudo que ha hecho del humor una herramienta muy poderosa, no solo para divertir, desde luego que sí, no solo para ironizar y para llevar, digamos, a quienes siguen su trabajo momentos divertidos, de esparcimiento y de crítica fundamentalmente. Antes que lo anterior, de crítica fundamentalmente a través del humor y de, pues, esta herramienta tan importante que tiene alguien con el talento de Héctor Suárez. En esta ocasión nos ha enviado para este espacio, donde subiremos su mensaje en este espacio, Aristegui Noticias, en conjunto con su propio canal de YouTube. Vamos a subir conjuntamente este mensaje que nos envía, no protagonizando ninguno de los magníficos personajes que ha imaginado y encarnado en los últimos años. En esta ocasión es Héctor Suárez por Héctor Suárez, en un mensaje que después de la pausa transmitiremos junto con él. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, son las 9:55. También hablaremos esta mañana, en un rato más, con Catalina Aguilar Mastreta y con Carla Souza. Catalina Aguilar Mastreta, directora, y Carla Souza, actriz, sobre la película Todos Queremos a Alguien. En un momento más hablaremos con ellas y nos contarán de qué va esta película. Pero a las 9:55, como decía hace un momento, vamos a presentar este mensaje que ha grabado nuestro muy estimado y reconocido Héctor Suárez. Este hombre que, bueno, pues ha tomado una fuerza muy importante a lo largo de su trayectoria, de su historia misma, y que ahora ha decidido en esta ocasión, no para siempre, dice, no todas las mensajes que enviará serán a través de Héctor Suárez mismo, pero en esta ocasión decidió no encarnar a alguno de sus muchos personajes, sino emitir este mensaje en voz de Héctor Suárez como ciudadano. Esto quiere compartir con ustedes, con nosotros, y aquí lo dejamos. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, y buenos días a todo tu auditorio. Querida Carmen, Hoy quiero dirigirme al señor presidente Enrique Peña Nieto como un simple ciudadano mexicano. Y esta vez no recurriré a ninguno de mis personajes, como siempre lo he hecho, para divertir, denunciar o concientizar. El que se dirigió a usted en mis dos últimos videos no fui yo, señor presidente. Fue un técnico de audio. Pero pudo haber sido un mecánico, un chofer o el padre de uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Simplemente fue la voz de todo el pueblo mexicano. Amo a mi país porque forma parte de mí y yo de él. Por eso me veo obligado como ciudadano y padre de familia a dar la cara junto con todos los mexicanos para salvaguardar el futuro incierto que nos espera a mis hijos y a toda la nación. No quiero que mañana mis hijos digan que su padre enmudeció de miedo sin hacer nada y sin sacar la cara por ellos. Aclaro. No me cabe la menor duda de que hemos tenido y seguimos teniendo ciudadanos honorables, ejemplares, trabajadores incansables, honrados y verdaderos patriotas. Trump, vamos a ver. Yo no necesito a los mexicanos y no necesito a México. Vamos a construir ese muro y ustedes lo van a pagar. Creo que su ejército tiene miedo. Nuestro ejército no. Así que podría enviarlo para que se haga cargo. Qué humillante, señor. Y qué fuerte declaración. Ya no queremos permitirle más errores. Y usted otra vez nos miente informándonos que las conversaciones con Trump fueron amistosas, positivas y esperanzadoras. Trump debe ser considerado por todas las sociedades pensantes del mundo como una amenaza. Parafraseando a Lorenzo Meyer, que atinadamente dijo en relación a esto, sin una reestructuración a fondo de su sistema político, México no podrá enfrentar con éxito a un gobierno estadounidense desbocado. El muro es consecuencia de una permanente y creciente impunidad de los últimos gobiernos mexicanos, padecidos por nuestro pueblo desde los años 50. Desde entonces se desató una aberrante inequidad en la distribución de la riqueza nacional. También apunta Ernesto Villanueva en la revista Proceso. La corrupción congénita de México sigue gozando de cabal salud y hoy tiene una respuesta: el muro. Nadie con dos dedos de frente puede sostener que las tranzas y la impunidad en las esferas gubernamentales mexicanas son responsabilidad de Trump. ¿Y cómo va a lograrlo un gobierno federal en descomposición y con una incapacidad e ineptitud a todos los niveles? ¿Y usted no se ha dado cuenta, señor? ¿No ha logrado descubrir que en el poder legislativo continúa existiendo ese parloteo permanente e inútil que tienen los senadores y diputados cuando llegan? Si es que llegan, porque a cobrar esas cantidades insultantes sí llegan. Cabildean y aprueban una infinidad de leyes al vapor que nunca cumplimos. ¿Llamado a la unidad nacional? Con todo mi respeto, señor presidente, ¿unidad en torno a qué? A nosotros mismos, supongo. Porque unirnos a esta enorme decadencia y descomposición gubernamental, lo veo en lengua muerta, señor. Porque ese me va a disculpar. Este gobierno no se merece que todo el pueblo nos unamos con ustedes, los políticos. Una cosa es que todo el pueblo nos estemos organizando y tomando de la mano para unirnos entre nosotros. Eso no quiere decir que nos estemos uniendo a ustedes. Y en cuanto al sistema de justicia, señor presidente, pues no hay mucho que decir. ¿Le suenan Duarte, Moreira, Padres, Montiel, Borges, Medina, Fidel Herrera, Romero de Champs? Y así me puedo seguir con una larga lista interminable de traidores a la patria. Mi terreno no es la política, señor presidente, es el arte y la creación. Y estoy consciente de que, como ustedes, están muy ocupados en sus quehaceres administrativos, difícilmente tienen tiempo para ocuparse de la espiritualidad. Si se ocuparan, no incurrirían en todas las injusticias que cometen. Y todo esto va a tener una consecuencia tarde que temprano, Señor. Ante una acción hay una reacción, causa y efecto. Nuestro planeta está regido por leyes universales, leyes divinas. Ustedes han logrado manejar muy bien la ley del hombre, pero ninguno de ustedes tiene conciencia de estas otras leyes. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan. Con la vara que mides serás medido, y el que la hace, la paga. Y de estas leyes, ninguno de nosotros escapamos. Señor presidente, que la inteligencia, la fuerza y la sabiduría del universo lo iluminen para sacar adelante a nuestro país. Gracias a Héctor Suárez por este mensaje que comparte con nosotros y con ustedes esta mañana de martes. Estamos siguiendo de cerca el trabajo de Héctor siempre, y bueno, pues dijo, alto en el camino, quiero mandar este mensaje con esta sustancia, con esta fuerza, y pues aquí lo dejamos para su consideración y la del presidente. 10:03, tiempo del Centro de la República, tenemos más esta mañana. Bueno, le cuento que como protesta contra el gasolinazo, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano tomaron este lunes los accesos a las terminales de almacenamiento y despacho de Pemex, Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León. En Ciudad Madero, Tamaulipas, los inconformes pues decidieron levantar el bloqueo hasta el martes para, bueno, pese a que las pipas deben salir a repartir gasolina, es un boicot a Pemex, un boicot al reparto de las gasolinas, por cuya venta cada día perciben 1.500 millones de pesos. Si ellos nos pegan donde nos duele, también nosotros, declaró Jorge Gual, coordinador de este Congreso Nacional Ciudadano que impulsó estas medidas. En el Estado de México, medio centenar de personas tomaron el centro de distribución de Pemex ubicado en Toluca, y ahí hubo, bueno, pues manifestantes que pidieron al gobierno a través de pancartas que revierte el gasolinazo y han demandado que se derogue el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. También en Nuevo León, integrantes de este Congreso Nacional Ciudadano, pues bloquearon la distribución, los centros distributivos de Pemex en Cadereyta y en Santa Catarina. Estamos hablando de que los manifestantes desalojaron voluntariamente los accesos de Pemex a las 12 del día, pero queda el registro en medios de comunicación como Proceso y La Jornada, que han seguido de cerca estas manifestaciones de las últimas horas. Así que habremos de seguir de cerca todo lo que esto significa. Son expresiones y manifestaciones precisamente de ciudadanas y ciudadanos en el país en contra del llamado gasolinazo. Son las 10:05 en el tiempo del Centro de la República. Bueno, pues Catalina Aguilar Mastretta dirige y Carla Souza es actriz de la película Todos Queremos a Alguien. A las dos, un saludo, bienvenidas, buenos días, les agradecemos que estemos en este enlace vía Skype para que nos cuenten de esta película que están por estrenar. Buenos días, Catalina, buenos días, Carla, ¿cómo están las dos? Saludos. Buenos días, muy bien, Carmen, gracias por darnos el espacio. Al contrario, a las dos, gracias. ¿De qué va, Catalina, esta película que has titulado Todos Queremos a Alguien? Pues sí, todos queremos a alguien, pero ¿de qué va este título? Pues justo de eso. Creo que en la superficie es la historia, es un triángulo amoroso. Es la historia del personaje de Carla, que es una doctora que vive en la ciudad de Los Ángeles. Ajá. A la que se le aparece, después de muchos años de no verlo, como su exnovio emblemático, que está interpretado por Chema Yastik, cuando ella está empezando como una relación nueva. Pero a mí siempre me gusta decir que más que un triángulo es como un hexágono amoroso, porque es una historia de amor de familia, ¿no? Hay una relación amorosa interesante entre las dos, el personaje de las dos hermanas, ¿no? También entre los papás, la relación de las generaciones. Finalmente creo que es una historia de muchos tipos de amor, ¿no? Si tiene alguna moraleja es que el amor es más complicado y más gris de lo que de repente queremos pensar, y por eso es mejor, ¿no? ¿Y por eso es mejor? ¿Qué dices, Carla? ¿Qué dices, Carla? ¿Y por eso es mejor? ¿Es mejor porque es más complejo? Sí, me preguntó. Yo te estoy preguntando, Carla, que si estás de acuerdo con la afirmación que acabamos de oír, que es parte de la historia, que es parte de lo que están narrando ustedes. Bueno, esta historia que te toca protagonizar, te agarré descuidada. Estabas como esperando una pregunta más formal y yo te dije, ¿y qué piensas de lo que acaba de decir? Pero bueno, a ver, Carla, esto que nos narra Catalina sobre todos queremos a alguien, este triángulo amoroso, esto que te toca protagonizar, ¿cómo lo vives? ¿Qué te dice esta historia? Sí, justo, perdón, es que no escuché, estaba en la mensa. Más bien, Estabas en la mensa, así tal cual. Sí, en la mensa. Cuando hablo... Apaga su cabeza, ¿no? Mira, yo creo que, desgraciadamente, de chiquitos nos venden estas historias de amor como muy blancas, no complejas, y de cierta forma crecemos con una ilusión de pensando que el amor es algo que quizás no se debe ver de cierta forma, ¿no? Y Catalina llega y cuenta una historia que es una comedia romántica, pero que el amor no es necesariamente así de blanco o negro, ¿no? Bueno o malo. Y en eso sí compartí como su punto de vista, y creo que el compartir esa historia es algo con el que me vi como pues emocionada de poder entrar a una psiqui femenina que también es compleja, que es un personaje independiente, es una mujer inmigrante viviendo en Estados Unidos, que entra y sale del español sin ser forzado. Yo muchas de las películas que me pasaban que eran inglés y español se sentían muy forzadas, y esta se da muy orgánicamente. Y también el representar a una familia inmigrante de esa forma digna, creo que es algo que la gente está pidiendo a gritos allá también. Y pues eso, tener un cine de calidad. También logré producir esta película, esta es la segunda película que produzco, y para mí era muy importante representar a un México así, Carmen. Un México así, Carla Souza, donde alcanzan, les pregunto, Catalina, Carla, ¿donde alcanzan a incorporar el fenómeno Trump o ya no les dio tiempo? Porque una película se lleva su tiempo, pero pregunto si ya está incorporado por lo menos una alusión básica de esto, que es un cambio de era, literalmente. Pues está incorporado en el no comentario, que es para nosotros una parte importante de la película. Finalmente esta película se trata de estas relaciones humanas, se trata de esta familia, y de casualidad, digamos que su circunstancia en la vida es que son una familia que vive la mitad en Los Ángeles y la mitad en Ensenada, ¿no? Los papás de las dos hermanas viven en Ensenada, las hermanas viven en Los Ángeles, y cruzan esa frontera con una facilidad de rutina con la que millones de mexicanos viven todos los días, ¿no? ¿Cuándo estrenan? Entonces, justo creemos que el comentario es que no hay comentario, más bien. El comentario es que no hay comentario, sin palabras, en pocas palabras, sin palabras que del asunto. Carla, Catalina, ¿cuándo estrenan? Este viernes, el 10 de febrero. El 10 de febrero, ¿cuántas salas dirían los clásicos? Mil. ¡Mil! Bueno, no está mal en la vida, ¿no? No está mal en la vida. ¿Y están preparadas para sortear el primer fin de semana, el segundo fin de semana? Es un reto enorme, ¿no? Pues ese es el reto, la verdad. Estamos haciendo todo lo posible para que la gente escuche la película, se interese en ella, porque creo que sí es una película que puede conectar con las emociones de la gente, ¿no? Que finalmente para eso sirve la ficción, para sentirnos menos solos, para hacer catarsis con historias que se sientan nuestras. Y creo que eso nos gusta de esta película, que enseña una parte hasta física de México que no se ve mucho en el cine mexicano. Esa parte del Pacífico, de Ensenada, toda la parte del norte que nos enamoramos de ella, ¿no? Sí, y es una familia más liberal, no es el machismo de, oye, es mía, esta mujer es mía. O sea, es una cosa feminista del empoderamiento de la mujer y que también engrandece a los personajes masculinos, no necesariamente los achica. Entonces, eso es algo que también estamos buscando en retratar en la comunidad mexicana. En esta película, pues, Catalina Aguilar Mastretta, Carla Souza, a las dos, gracias por este enlace. Felicidades por la película, suerte en el estreno y estamos en contacto para que nos cuenten cómo les va. Gracias, un abrazo a las dos. Sí. Y buenos días. Igualmente a las dos, gracias con esta película que está por estrenarse. Y con esto entramos en la parte final, son las 10:11 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Solo le cuento brevemente de dos asuntos más y nos despedimos con un resumen de noticias. Bueno, pues hay cosas como lo de este mexicano que le pasó algo en Estados Unidos, hablando de los migrantes y hablando de los que se establecen en Estados Unidos. Hay una información sobre una pareja de clientes de un restaurante italiano, propiedad de un mexicano, ubicado en una de las áreas más concurridas de San Antonio, Texas. Ahí dejaron una nota en un recibo diciendo que no volverían porque el dueño es mexicano. De acuerdo con la estación de televisión KSATV, de San Antonio, un empleado del restaurante Di Fravo encontró la nota el pasado viernes y la entregó al propietario del establecimiento, el mexicano Fernando Franco. La nota manuscrita en la parte de atrás del recibo decía, o dice, la comida fue deliciosa y el servicio fue atento, sin embargo, el propietario es mexicano. No volveremos. América primero. America first. Y ahí está la fotografía que ha dado, pues, bastante de qué hablar. Franco, que es originario de la Ciudad de México, dijo que tras leer la nota estaba decepcionado y preocupado por el clima político y social en Estados Unidos. El mensaje indicó es un subproducto de la retórica alrededor de la pasada campaña electoral en la que el presidente Donald Trump se refirió a los inmigrantes mexicanos como violadores y homicidas. Una copia del recibo ha sido compartida múltiples veces a lo largo de estos últimos días en las redes sociales. El canal de televisión en Texas informó que Franco estaba comiendo con su esposa el pasado viernes cuando el gerente le notificó sobre la nota racista, esta nota pues terrible. Le dijeron que la nota fue dejada por una pareja que acababa de salir del restaurante del que ha sido propietario durante más de año y medio. Le dije a mi personal que lo bueno es que dijeron que la comida era deliciosa y el servicio atento. Bueno, por lo menos lo vio con filosofía, pero dejar ese mensaje. Todo estaba maravilloso, la comida, la atención, perfecto, pero el dueño es mexicano, así que no volveremos más, es lo que dijo. Y le cuento el día de hoy también sobre una información publicada por la Deutsche Welle, esta televisora y esta agencia de información que desde Alemania provee de información al mundo. Una información publicada por Deutsche Welle que dice que el Papa Juan Pablo II sabía de sacerdotes que abusaban sexualmente de niños y de los esfuerzos de la Iglesia Católica por encubrir las denuncias. Esto lo declaró Thomas Doyle, abogado estadounidense que envió un informe al Papa. La denuncia tuvo lugar durante las audiencias de la Comisión Gubernamental que investiga la respuesta institucional a los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de instituciones públicas y religiosas de Australia. Aquí el letrado, experto en derecho canónico y en casos de abusos sexuales del clero, aseguró que en 1985 el Vaticano recibió informes de al menos 4 diócesis de Estados Unidos sobre abusos de sacerdotes a menores. Uno de ellos fue preparado por el propio Doyle, que pidió el envío de un obispo a Luisiana para abordar casos de pederastia en ese estado estadounidense. El informe fue enviado por mensajería rápida al cardenal arzobispo de Filadelfia, John Kroll, quien lo llevó al Vaticano al día siguiente cuando viajó para allá, explicó Doyle en una visita de comisión en la comisión en Sydney. Según Doyle, Kroll dio el informe al Papa, quien leyó el documento y le anunció el nombramiento del obispo en los siguientes 3 días, lo que resultó en la designación de A.J. Quinn, Quinn resultó ser parte del problema, no de la solución, porque se dedicó a buscar la manera en que podrían continuar con el encubrimiento, dijo Doyle según la cadena ABC. La declaración tuvo lugar un día después de conocerse un vasto informe de la Iglesia Católica Australiana que revela que entre 1980 y 2015, unas 4.500 personas denunciaron casos de abusos sexuales a menores por miembros de la institución religiosa, según el informe presentado por la abogada consejera de la comisión. Entre 1950 y 2010 se identificaron 1.880 agresores, entre ellos 572 sacerdotes y 597 hermanos religiosos, 543 laicos y 96 eran hermanas religiosas. Tras conocerse estos datos, el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, el que habló con Donald Trump, por cierto, y al que le colgaron el teléfono, en una intervención en el Parlamento calificó los abusos como una vergüenza nacional. Vergüenza nacional es lo que dijo el primer ministro australiano. Esta clase de abusos en cualquier contexto nunca deben pasar. No es solamente una lección de la historia, ni una trágica historia del pasado. Es un recordatorio a todos, hoy en cualquier parte del país, que debemos proteger a los vulnerables, a nuestro cuidado, a los niños, en cualquier contexto, remarcó el primer ministro australiano. En estas audiencias, las más recientes en las que se investigan los casos de abuso en la Iglesia Católica y que durarán hasta el 27 de febrero, declararán los 7 arzobispos de Australia, después de que ayer fue también incluida la comparecencia del de Tasmania. La comisión se estableció en 2012 para investigar la respuesta de las autoridades a los casos de abusos sexuales a menores cometidos en instituciones públicas, sociales, deportivas y religiosas. El año pasado, el comité presentó 99 recomendaciones a las autoridades sobre cómo atender a las víctimas, además de un plan de compensaciones, lo que motivó que el gobierno de Australia anunciara en noviembre pasado que se indemnizará a las víctimas con hasta $150,000, algo así, locales, dólares australianos, algo así como $114,000 estadounidenses o €107,000, según la información retomada de EFE por Deutsche Welle. La agencia EFE emite este comunicado, esta información periodística que es difundida por la agencia y por la cadena de información Deutsche Welle desde Alemania. Pues así las cosas, son las 10:18 en el tiempo el centro de la República Mexicana. Nos vamos despidiendo con más. De Aristegui en vivo. Bueno, son las 10 de la mañana con 19 minutos. Cerramos esta emisión en vivo de esta mañana de martes 7 de enero de 2017 con la atención puesta a lo que empieza hoy en un tribunal de los Estados Unidos a partir de el recurso que presentó el presidente Donald Trump en contra de la decisión de un juez de frenar esta acción ejecutiva que impide la entrada de ciudadanos y ciudadanas de 7 países de mayoría musulmana. Y bueno, pues seguiremos muy de cerca lo que pase en las próximas horas, porque los gigantes tecnológicos, como hemos aquí reportado, pues se han mostrado contra la decisión de Trump, desde Facebook, Google, Microsoft, Apple, Netflix, en fin, un conjunto de 127 grandes empresas, fundamentalmente de Silicon Valley, que han decidido suscribir una amicus curiae, que es una figura legal que apoya y convierte la firma de las empresas en interesados precisamente en este tema por estar en contra de la decisión de Donald Trump de frenar a los migrantes de 7 países de mayoría musulmana. Así que estaremos al pendiente el día de hoy sobre este tema. Y seguimos muy de cerca las nuevas informaciones que hay acerca de la llamada telefónica entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, pues a raíz de lo que fue la entrevista, la publicación ampliada de la entrevista que le dio Donald Trump al periodista Bill O'Reilly de Fox News, de la cadena Fox News, en donde el periodista le preguntó que si el señor presidente Peña Nieto de México estaría abierto a la posibilidad de fuerzas de Estados Unidos ayudándolo a combatir los cárteles de la droga. Bueno, una pregunta donde se habla de las fuerzas estadounidenses, con lo cual se corrobora que efectivamente en esa conversación se habló de fuerzas estadounidenses para combatir a las drogas y a los cárteles de las drogas en México. Lo que Donald Trump dijo es que, teniendo respeto por Peña Nieto y siendo él un muy buen hombre, pues que responda Peña Nieto al respecto. Pero yo te digo, le dijo al periodista, que ciertamente sí ofrecía ayuda a derrotar los cárteles de la droga, con lo cual, bueno, pues está concediendo que hablaron precisamente de fuerzas de los Estados Unidos en México para el combate a las drogas. Veremos cómo termina esta historia. Donald Trump ya volvió a regañar a la prensa, dice que la prensa ha sido lo que ha generado situaciones indebidas entre México y Australia, particularmente con las versiones periodísticas que han circulado. Pero bueno, ¿qué me dice usted? Con estas declaraciones no hace sino confirmar que ahí hay algo importante, y hay algo importante que decir y que revelar y que seguir exigiendo que se dé a conocer con transparencia. Pero bueno, pues en eso estamos. Por lo pronto, respecto al primer tema que le mencioné, y ante la demanda, más que demanda, la figura de amigos de la Corte que usaron las grandes corporaciones en contra de la decisión del gobierno de Donald Trump, hablamos con Salvador Cicero, de Cicero Vergas Law, una firma de abogados en Estados Unidos, que nos explicó el asunto de esta manera. Ahora, una cosa que también es sin precedente, ¿verdad?, es que este número creciente de compañías se están uniendo contra el presidente. Pero el argumento principal de ellos es que las acciones que está tomando el presidente afectan a las compañías. O sea, ellos ciertamente están haciendo el argumento constitucional, pero lo más importante para ellos es: estas acciones que usted está tomando nos impiden contratar gente de primera calidad, el movimiento de nuestra gente a nivel internacional, y están afectando nuestros intereses globales. Pues ahí está este tema que seguiremos muy de cerca. Hablamos con nuestro colega periodista Jesús Esquivel, colega corresponsal de la revista Proceso, que nos dio la noticia de que Donald Trump aprobó la postulación de Jerónimo Gutiérrez como embajador de México en los Estados Unidos. Le ha dado su beneplácito, así lo informó Jesús Esquivel. Conforme pasan los días, creo que Trump va recibiendo información de la realidad que tiene su país, los problemas que enfrentan, y el narcotráfico y consumo de drogas es sin duda, a nivel de salud pública, una de las grandes amenazas que vive esta nación. Recordarás, Carmen, que todos los informes recientes del Departamento de Justicia han establecido que la sociedad estadounidense sufre una epidemia de consumo de heroína, y ya la gran mayoría de ese enervante se produce en México y lo vende un solo cártel. Bueno, está el reporte que están haciendo los colegas de varios medios sobre la entrevista que le dio el vocero presidencial de México al colega Carlos Loret de Mola de Televisa. El vocero de la presidencia, según la versión que tiene la redacción de nuestros colegas de Proceso, es la siguiente. El vocero Sánchez aseguró que México no aceptará que tropas estadounidenses apoyen la lucha contra el narcotráfico. La respuesta es no, contundente, rotundo, afirmó al ser cuestionado sobre las declaraciones de Trump sobre que Peña Nieto será quien decida si recibe la ayuda o no. Bueno, pues hasta ahorita están diciendo no, no, no, hasta que finalmente se pudo corroborar de esta manera que efectivamente, de la forma en que haya sido, se planteó el tema, efectivamente, como lo dijo Dolly Esteves, de tropas o de fuerzas estadounidenses en México. Ahora el gobierno mexicano, a través de su vocero, dice la respuesta es no, contundente y rotundo. Aunque aceptó que en la conversación que sostuvieron el presidente mexicano y su homólogo estadounidense, sí se habló de las drogas, el vocero dejó claro que la Constitución mexicana no admite bajo ninguna circunstancia la operación de tropas extranjeras, de manera que no nos metamos en un debate que no va. ¿Un debate que no va? ¿De veras? Bueno, eso dice el vocero. En una mesa de debate en el noticiero de Loret de Mola, Sánchez aseguró que no hay una grabación ni transcripción de la llamada por parte de México, pues un jefe de Estado, el que sea que se comunique con el presidente de México, puede estar plenamente seguro de que su comunicación se mantendrá privada para siempre. No, bueno, y esto es parte de jugar con las reglas. Bueno, pues eso dice el gobierno mexicano, que no tiene registro de lo que dijeron. Asimismo, pidió no caer en trampas. No podemos permitir que en este momento nadie nos divida, mucho menos con la intención de debilitarnos. Yo sé que es complicado, pero el peor veneno que podemos beber en este momento es el de la desconfianza. Destacó que en el tema Donald Trump se ha visto como nunca un apoyo de legisladores, de partidos políticos, de actores políticos y de la población en general. Hoy hay unanimidad respecto a la defensa. No estamos mancos, dice. México tiene con qué defenderse. Es parte de lo que dijo en Televisa, donde más, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez. Y bueno, pues esto lo comentamos retomando esta información de lo que ha publicado la revista Proceso. El diario La Jornada también tiene una nota sobre el tema de lo que dijo Sánchez en declaraciones a Televisa. Y bueno, pues consultado sobre la llamada telefónica entre los dos presidentes, Sánchez dijo que después de rechazar una oferta de tropas, Peña dijo a Trump que Estados Unidos tiene que hacer algo concreto para evitar que sigan pasando armas hacia México. O sea que sí hablaron de tropas. O sea que siempre sí hablaron de tropas. O sea que ¿quién mintió aquí a lo largo de la semana pasada? En fin, el vocero presidencial agregó que no hay grabación ni transcripción de la llamada y que no se graban las llamadas del presidente Peña. Pues las de Trump sí, porque hay hasta transcripción, según se ha podido ver en los adelantos o filtraciones que se han dado particularmente a agencias de noticias estadounidenses como AP, que tuvo un fragmento de algo que se refiere precisamente a esa llamada. Bueno, pues ahí está esta confirmación, que eso es lo importante en este momento de la mañana, esta confirmación sobre que sí hablaron de tropas y que se rechazó la oferta de tropas. ¿Y por qué no nos contaron desde el principio? ¿No? Hubiera sido mucho más fácil y menos trompicado el camino de toda la semana pasada si cuentan las cosas como fueron. Pero bueno, pues así es el mundo de la política y de sus declarantes. Esta mañana hablamos también con un representante de la comunidad de Santa María Ostula. Ya ve que está el tema de los 5 muchachos policías comunitarios que se los llevaron personas vestidas como elementos de la Marina. La Marina ha dicho que no fue la Marina, pero los comuneros dicen, si no fue la Marina, entonces que esclarezcan quién clonó los uniformes de la Marina. Esto fue lo que nos dijo Gregorio Santos, integrante de la Comisión de Comunicación de Santa María Ostula en Michoacán. Entonces, lo que dice la Marina, pues está muy fácil. Yo nomás le preguntaría, si ellos dicen que no fueron sus elementos, pues que aparezcan esas camionetas, ¿verdad? No creo que se las haya tragado la tierra o se hayan volado. Entonces, por ahí, por ese lado nada más, estaríamos diciéndoles, okay, si no fueron ellos, a ver, pues, si te dice que son clonadas, pues, a ver, que aparezcan, ¿no? Que aparezcan, ¿no? Dice el representante de comunicación de Santa María Ostula. Nos dijo esta mañana que tenían información, indicios de que los 5 muchachos policías comunitarios se encuentran con vida. La senadora Dolores Padierna, constituyente de la Asamblea por la Constitución de la Ciudad de México, nos habló sobre algunos de los pendientes que todavía quedan para instrumentar el marco legal de la capital de la República Mexicana después de promulgada la Constitución. Ya ahorita se le dieron ordenamientos en los transitorios a la actual Asamblea Legislativa de hacer 5 leyes. Leyes orgánicas de los poderes y la ley electoral, para que en el 2018 ya se aplique el nuevo modelo. Por ejemplo, ya no va a haber 40 distritos de mayoría, sino va a haber 33, va a ser completamente paritario, 33-33, también se establece desde luego la paridad de género, no solamente en el poder legislativo, sino en el poder judicial, en el poder ejecutivo, en los órganos autónomos, en las alcaldías, en cuanto órgano haya de representación. Se abre todo un capitulado de contralorías ciudadanas en todas las áreas donde haya supervisión. Se abre todo un capítulo de buen gobierno, así se titula, a todas las buenas prácticas de gobierno, porque ahora esta Constitución establece un derecho nuevo, que es el derecho a un buen gobierno. Lo invito a leer con calma un reportaje especial que hemos publicado desde esta mañana en nuestro portal Aristegui Noticias, un reportaje especial de Valeria Durán, que junto con Conectas, el International Center for Journalists y Mexicanos contra la Corrupción, bueno, pues hacen esta investigación y publican esto que tiene que ver con las muertas que no se ven, el limbo de los feminicidios. Este reportaje especial que nos informa, entre otras cosas, sobre más de 10,000 mujeres que han sido asesinadas en México desde 2012, pero menos del 20% han sido juzgados estos asesinatos como feminicidios. Este reportaje de Valeria Durán habla de los vacíos legales y de la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género. Esto ha permitido que al menos el 20% de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios, según esta investigación. En la investigación se solicitó a cada una de las procuradurías. Es un trabajo muy amplio, un trabajo muy extenso, un trabajo de mucha tarea, de mucho esfuerzo. Se solicitó a cada una de las procuradurías y fiscalías de los 32, de las 32 entidades el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, y se pidió especificar la causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastro de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras. Las autoridades estatales reportaron que de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país 9,581 mujeres, pero solo 1,887 de estos crímenes fueron tipificados como feminicidios. Al menos 7,694 mujeres que fueron asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir, no fueron reconocidos estos asesinatos como víctimas de feminicidio. Este es un análisis de datos en donde se identificó que algunas procuradurías o fiscalías tienen un subregistro de homicidios de mujeres, es decir, reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron. Son algunos de los hallazgos que esta amplia investigación de Valeria Durán ofrece para quienes sigan estos espacios que acabo de mencionar, para quienes sigan este espacio de noticias nuestro, para quienes estén conectados a través de el International Center for Journalists, Conectas y Mexicanos contra la Corrupción. Gracias, Valeria Durán, por esta investigación y compartirla con nosotros y nuestros seguidores en este espacio. Son las 10:34, tiempo del Centro de la República Mexicana. Nos despedimos con este fragmento de lo que nos dijo, bueno, nos dijo, dijo a la sociedad y al presidente Peña Nieto Héctor Suárez, en el papel de Héctor Suárez dirigiéndose al mandatario mexicano. Con esto nos vamos. Gracias. Buenos días. Hasta mañana. Lo esperamos a las 8:00. Gracias por estar aquí y lo invitamos a seguir nuestro sitio con más contenidos en esta fórmula bajo demanda, en donde a la hora que quiera, como quiera, donde quiera, puede seguir este programa que fue hasta este momento en vivo, que mañana estaremos de nuevo con usted, pero a lo largo del día podrá seguir escuchando, viendo lo que aquí presentamos y más. Gracias, buenos días. Gracias, Héctor Suárez. Un abrazo para ti. Nos vamos contigo. Gobierno, no se merece que todo el pueblo nos unamos con ustedes, los políticos. Una cosa es que todo el pueblo nos estemos organizando y tomando de la mano para unirnos entre nosotros. Eso no quiere decir que nos estemos uniendo a ustedes. Y en cuanto al sistema de justicia, señor presidente, pues no hay mucho que decir. ¿Le suenan Duarte, Moreira, Padres, Montiel, Borge, Medina, Fidel Herrera, Romero de Champs? Y así me puedo seguir con una larga lista interminable de traidores a la patria. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Aristegui.